empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola mindangos, soy Dani González, bienvenidos al microondas, una semana más, el show, ese show de las curiosidades más recombustionantes de las ondas. Ahora sí, hemos llegado por fin al programa número 26 de la segunda temporada. ¿Qué significa esto? Pues que este microondas que ahora mismo estás escuchando, amigo, que se está emitiendo en directo aquí en Pulsa Radio, es nuestro microondas número 50, y como podéis imaginar, pues estamos bastante contentos de haber llegado vivos a esta cita recombustionesca. Es un placer teneros ahí, lo sabéis. Amigos que en estos momentos nos escucháis desde la web, también desde el 93.9 en Murcia o 104.6 en Alicante. Y también un placer pues contar con todos aquellos ciberneros que cada semana nos descargan en el microondasradio.com. ¡Qué bien! Vamos a empezar ya el programa, como cada 7 días, que empezamos siempre con curiosidades. Os traemos muchísimas anécdotas, curiosidades sobre historia, ciencia, sociedad, tecnología y como noticias de esas impactantes que nos cuenta nuestro amigo Perdi, de esas que nos gusta meternos en el cuerpo de buena mañana. Hola Perdi, ¿qué tal? Después de esta pausa vacacional que te has tomado. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Dani, hola mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal por la China? Muy bien, Daniel, me he acordado mucho de vosotros. Os estuve escuchando la semana pasada, escuché a Haas. Tengo que decir que me he comprado el disco de Haas. ¿Sí? Y Haas. Me ha gustado. Sí, Haasenta. Oye, que, a ver, aparte de las noticias, dime, vas a hablarnos sobre Wikipedia, ¿no? Os traigo una Wikipedia sobre sobre un tema relacionado con el invitado que tenemos hoy, que no voy a adelantar, que es un nadie, como que sabe, nada, ¿no? Nada. Y tampoco, y bueno, también traigo la enfermedad, la nueva sección sobre enfermedades, Daniel. Enfermedades raras. Que estoy pensando en el nombre, ¿vale, Daniel? Que la gente lo estaba deseando. Sí, estoy empezando a pensar en nombres, barajando nombres para, por ejemplo... Enfermedad, y me muero. Ese sería uno. Y otro sería enfermedubidubida. Mola, esa me gusta. ¿Cuál te gusta más? Enfermedubidubida. Porque es más corta. ¿Me van a meter en el psiquiátrico? Sí, porque luego seguro que vas a hablar de enfermedades mortales y asquerosas. No quiere que se relacione con polis. Pero no, ya. Si ya empiezas con eso, pues yo creo que entra mejor, ¿no? En el cuerpo. Enfermedubidubida. Bueno, entraría mucho mejor si fuera enfermedad con vaselina, por ejemplo. Hablando de enfermedades, hola Santi. Hola. Yo a ti no. Sí. Ahora. ¿Cuándo? Aquí estoy, chicos. Tiene una enfermedad. Tengo la enfermedad de la... ¿Cómo es lo contrario de ubicuidad? Olor. Tonto el pijo. Bueno, pues eso, mi corazón palpita como una patata frita. Y es por eso que te quiero para mí. Os vengo a traer, ya sabéis, lo de siempre, chicos. Mi amigo editor, que sin él no soy nadie. Y sin nadie, ¿quién soy? Amaral. Ahí está. Y paciencia. Y paciencia la mía. Y bueno, a lo mejor alguna sorpresita más, como un calvo. Una desnudez. No. Oh, un señor sin pelo en la cabeza. La sobaca. No, simplemente traigo un Aitor. Vengo a contar, por ejemplo, por qué en los submarinos la luz es roja. ¿Vale? ¿Por qué en mi patio es particular? Esa es mentira. ¿Por qué la cerveza se pone con limón? Pero científicamente hablando. ¿Y por qué los calamares tienen los ojos tan grandes? Ahí lo dejo. Muy bien, muy bonito. Andrés Calamares. Bueno. Hola Ike, ¿qué tal? Hola Dani, Perdi y Santi. Hola. Ike, hola. Que nos va a traer mierdas. Sí. Vienes a hablarnos de Forajido, por forajido ejemplo. Forajido y Rita la cantadora. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de lo habéis oído alguna vez? Lo de eso lo va a hacer Rita la cantadora. Sí, sí, sí. ¿Quién coño inventó esa frase? ¿Quién? Dani, esta mañana la verdad es que vengo así como un poco cabreado porque me he dado cuenta que toda la infancia me la han metido doblada. Estaba viendo hoy un capítulo de Dragon Ball y siempre es Goku. Cada vez que dice Goku, Krilin de los huevos. Krilin. Y siempre está así. Eres mi héroe. Han intentado modificarlo con el tiempo, pero nada, no lo consiguen. Le han cagado incluso más, han hecho que sea más odioso. Poniéndole pelo. Poniéndole pelo, le han quitado los puntos. Sí, sí, sí. Lo único que no le han hecho es ponerle la nariz. Dicen, ya, se va a joder. Adiós al sex appeal. Lo más importante, pues no se lo ponemos. Nada, que también vamos a contar con Cipotil en nuestras redes sociales. ¡Ay! Ya sabéis de sobra que nos podéis mandar lo que queráis a @elmicronda_ desde Twitter, agregarnos y no nos tenéis porque queremos tener muchos amigos. Y para amigos, pues un grande de Murcia, dibujante de la Marvel, que como decíamos, hoy va a estar con nosotros durante todo el programa. Él es Salva Spin. Bienvenido, Salva, una vez más al Microondas. Aquí en este gran edificio del microondas. ¿Qué te parece el cambio, la sala? Mira, veo, aquí mejor. Estáis con espuma de esta antisonora, ¿cómo se llama? Antimisiles. Faltas en la puerta en bikini. Muy bien. Y ya incluso en abril, ¿no? Que aún así hace un poquillo de rasca, ¿no? Pero en bikini. Y bien, se me escucha bien. Se escucha genial. Es que los micros sí que son un poco fálicos y me da un poco aquí de miedo acercarte. Sí. Da miedete. Salva, demasiado. Para quien no lo sepa, si viajamos al pasado, estuviste con nosotros en el primer programa del Microondas, el programa 00. Sí. Y casualmente, ha sido casualidad, prácticamente, porque ayer nos vimos, venga, que voy para allá. Y has vuelto para el programa número 50. 50, ya ves. Y dentro de la cuenta oficial del microondas. Sí, claro, sí, sí. Vienes para lo importante, para lo que se va a recordar. Ay. Hombre, que me he puesto pajarita. Hay que decir que Salva no... Es como si Kedira marca el gol del récord en el Real Madrid. Sí, sí. Está ahí en el momento... El gol un millón. Hay que decir que Salva nos desvirgó y muy bien, además, sin problema ninguno, no hubo sangre. Yo siempre con cariño. Gracias, Salva. Muy bien, pues más adelante hablaremos con Salva y sobre todo ese universo Marvel que trae dentro de su cabeza. Y nada, mindangos, que nos ponemos ya a la harina. Empieza esto a recombustionar motores. Empieza el microondas. Vamos, para allá. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Venga, chavales, que empezamos ya con las noticias perdidas. ¿Pero esto qué es? @ el microondas guión bajo, ya voy a estar ahí dentro, en el Twitter, vigilando que la gente empiece a escribir. Perdi, ¿qué nos vas a contar tú hoy? Pues os traigo noticias riquísimas, Daniel, de esas que te gustan a ti, de muerte, ¿ay? Y de sida y de lacasitos. ¡Toma ya! Un terrorista se entrega para cobrar la recompensa de su captura. Muy listo ese tipo. Ahí está. Las autoridades de Afganistán se quedaron atónitas cuando el comandante talibán llamado Mohammad Hassan, que se esto solamente probablemente se entienda en la zona de Murcia y Almería, se entiende de puta madre. Mohammad Hassan, que se encontraba en busca y captura, se entregó para cobrar los $100 que ofrecían como recompensa. ¿Encima solo $100? $100. Madre mía. Mohammad es sospechoso de organizar ataques a efectivos afganos y estadounidenses. Se entregó en un puesto de control con el único objetivo de cobrar la recompensa, según las autoridades. Exigió, aunque sin éxito, el dinero a cambio de entregarse. Aseguran que la táctica de capturar insurgentes usando avisos con recompensas no ha dado resultado positivo, aunque en esta ocasión ha sido un resultado totalmente inesperado. Bueno, de todas maneras, si le llegan a dar los $100, espero que este tío, por su bien, lo gastase en jabón no escurridizo. Porque otra cosa no se va a poder comprar en un tiempo. Con mango. ¡Jabón! Duden soap. Daniel, ¿tú te entregarías por 100 euros? Hombre, y por menos. Con eso tengo para pagar el alquiler de debajo del puente. Ya luego sales con paro de la cárcel. Hombre, perfecto. ¿Pero cotizas? Cotiza. Con eso, todo guay. Es un buen curro, hombre. Tal y como están las cosas. Ir a la cárcel. Hasta 2015 no nos van a dar empleo. Si los políticos lo hacen, tiene que ser bueno. A la cárcel. Perfecto. Eso es lo que me gustaría a mí, que a cotizas. En toda la boca. ¿Qué te coti, tío? ¿Qué será ese tío? Creo que se ha cortado el pelo y ahora se llama Michel Teló. Perdón, Salva. Mickey Molina. Despiden por email a 1.300 trabajadores por error. Oye, ¿qué pasó? Un spam en toda la regla. Spam en toda la boca. Alguien de la segunda aseguradora británica, Aviva, la segunda aseguradora más importante del Reino Unido, despidió por correo electrónico a toda la plantilla dedicada a gestión de activos, es decir, 1.300 trabajadores. Según cuentan en Bloomberg, el mensaje de correo tendría que ir destinado a una sola persona y alguien por error lo envió a toda la plantilla de Aviva Investors. El error fue corregido en cuestión de minutos con la disculpa del departamento, y los responsables de la compañía destacan que la mayoría del personal reconoció de inmediato que se trataba de un mistake. Joder. De vez en cuando las cosas van mal. Mistake, pero putadón para el único que... Sí, escucha, creo que a él tuyo. ¿Os ha llegado ya el mensaje de, era, de perdón? Era no, el único no, que no. Pensaba que no lo despedían, ¿no? Sí. Era coña. Bueno, de 1.500 has dicho. 1.300. De 1.300, seguro que no me toca. Daniel González, lo sentimos. De vez en cuando las cosas van mal. Intentaron explicar en un correo que provocó el pánico entre la plantilla y que terminaba con la terrible coletilla: en todo caso, me gustaría aprovechar esta oportunidad para darte las gracias y desearte todo lo mejor para el futuro. Esa era la coletilla final. ¿Habéis visto Up in the Air? Por cierto, la peli que va sobre viajes. George Clooney, que se dedica a despedir a gente y tal. Y un poco cruda, pero real. A mí no me gusta. Como Rumasa. Nada, a mí tampoco, la verdad. Tú. Yo he visto Hermanos por Pelotas y no está nada mal, ¿eh? A ver, todas las semanas va a salir Hermanos por Pelotas, pesado. ¿Te gustó también a ti, Salva? No me jodas. No me digas, he encontrado mi media naranja. Sálvate. Unas palomitas buenísimas. Lo sabía. Y salieron, vamos, genial. ¿De verdad te gustó, Salva? Hermanos por Pelotas. No puede ser. Yo me lo creo, ¿eh? Que Salva tiene Si encuentro alguna chica que le guste Hermanos por Pelotas, me caso. Posiblemente sea la peor chica. Siete hermanos por pelotas para siete hermanas por pelotas. La madre de Will Ferrell. Puede ser que le guste la madre de Will Ferrell, porque... Qué mala. Un niño de 4 años mata a su padre por no comprarle una PlayStation. Me cago. Una PS Vita. Esta noticia se la queremos dedicar a nuestros amigos de Confesiones de un Jugador, que Salva también es parte de ellos. Les quiero mandar un saludo desde aquí. Un niño saudí de 4 años ha matado supuestamente a su padre por negarse... por cierto, esto de ha matado supuestamente, eso que estaba tumbado en el suelo y no saben si estaba muerto o no. Estaría muerto, coño. Por negarse a comprarle la Play que él le había pedido. Pese a su corta edad, tuvo la sangre fría de disparar a su progenitor. Hizo un Froilán, en toda regla. El portavoz de la policía explicó que el menor, al darse cuenta de que su padre no traía consigo la consola, decidió dispararle. El padre dejó el arma sobre una mesa. Mientras se cambiaba de ropa, el menor aprovechó el momento para coger el arma y efectuar un único disparo al pie. No, a la cabeza. A la Play. Bueno, esto es otro caso extremo, pero también más lógico, es matar a tus padres porque te regalen la Wii. Esa más o menos es algo más entendible. Comprendible. Pero este niño, macho, vaya par de huevos, matar a tu padre porque te trae la Play, que a lo mejor es porque no se la vio. A lo mejor iba a decirle, oye, nene, que tengo la Play en el coche. Exacto. No, a lo mejor así se la compra la madre. Bueno, sí. Bueno, venga, vale, hijo, que te compro la Vita. Tranquilo. El niño lo siguiente que dijo fue, ¿lo has entendido, mamá? Are you talking to me? ¿Qué te parece, Santiago? Pues muy bien eso del egipcio ese que se suicidó. Muy interesante. Qué tonto que eres. Una última noticia, Daniel, antes de pasar a la siguiente mierda que toca ahí ahora. Mafias de mujeres secuestran a hombres en Zimbabue para ordeñar su esperma. Sí, señor. Anda. Bien, bien. Si bien es cierto que en nuestro mundo la población femenina ocupa una posición particularmente vulnerable ante los hombres, tampoco podemos negar que existen circunstancias en las que los hombres se encuentran a merced de las mujeres. Un nuevo crimen comienza a popularizarse en Zimbabue. Se trata del continuo secuestro de varones a quienes se priva de su libertad para ordeñar y almacenar su esperma. Y al parecer, la organización criminal que se ha abocado a esta práctica está operada principalmente por mujeres. Que me ordeñen vivo. Las víctimas son capturadas, ya sea a punta de pistola o arma blanca. Pero otras introducirles alguna sustancia que imposibilita su resistencia, ¿eh? Lo que comúnmente llamamos echarle droga en el colacao. Posteriormente se les obliga a tomar un estimulante sexual y a tener sexo en repetidas ocasiones. Con una prostituta, además. Cada vez que eyaculan, los captores... Y gratis. Las captoras, en este caso, recogen el preservativo en donde ha quedado el vertido el semen. Tras la forzada orgía, los hombres, ya ordeñados, son abandonados en medio de una carretera. Madre por cierto, mía, ¿cómo están las forzada cosas? Orgía. Nunca pensé que esas dos palabras pueden ir juntas, como Sergio Ramos y libro, o Ike y desodorante. Siempre que hablamos de lo de Ike hay una risa de verdad. Que esto en África las mismas mujeres africanas se están dedicando a esto, Verdi. Sí, son las, es como una banda. Son las Amazonas de Futurama, ¿no? Qué fuerte. Es verdad. Yo me la imagino como el solidario. ¿Os acordáis del solidario este que iba disfrazado? El de los bancos. Sí, son señoras que a lo mejor van disfrazadas. Yo lo que sé ahora es por qué el rey se está yendo allí a África ahora. Sí. Zimbabue, Botswana. A cazar elefantes, sí. Se está matando elefantes, pero con el ojo mirando a ver si hay suerte. Va adentro. Una orgía. Tío, qué fuerte lo del rey, no quería hablar de eso. Lo siento mucho. Este tío, macho, es que... Ya hablamos aquí. A nuestro equipo de guionistas es que le soluciona la semana. A nuestro equipo de guionistas. Ya. Dani, estas son las cuatro de esta semana. Ha terminado con la mejor noticia, sí, señor. ¿La de los guionistas? Chicos, ¿sabéis quién es Brett Denen? Pues no. Oh, qué bueno. Ay, es. Sí, qué rico. Es un chico así, pelirrojo. Y muy feo. Salva, te va a gustar mucho para esos road trips que te montas cada día cuando montas en el coche. Pues Brett Denen, un artistazo que hemos descubierto recientemente. Y esto se llama Comeback Kid. That's my dog. Vaya título, ¿eh? Bueno, tío, ¿cómo baila el chico en el vídeo? Me encanta. Sí, aquí lo podéis ver. All right. Maybe it's the common curse. Maybe things get bad before they get worse. I don't wanna become someone who can't live up to what I already done. Don't keep it just to figure it out. Well, it rains and pours and then it runs out. I was crying on the bathroom floor. And just when I thought I could take no more. Well, here comes the comeback. The kid is back. He's back on track. Seguimos en el microondas y esto que estás escuchando son las mierdas de Ike. Mierda para Salva. A ver, Ike, que como decíamos al principio del programa, vas a hablarnos de Rita la Cantadora. ¿Quién es esa mujer? Esta mujer realmente existió y se llamaba Rita Jiménez García. Rita Jiménez. Ya está, tú cállate. Cantaora de flamenco, nacida en Jerez en 1859 y fallecida en plena guerra civil en un pueblo de Castellón a los 78 años de edad. Era conocida popularmente por sus actuaciones en los cafés de la época, que eran locales donde se ofrecían pequeños espectáculos de flamenco a los clientes que consumían allí sus bebidas, como si va Santi y le cantan, pues yo qué sé, el Au si te pego un flamenco. y pronuncia en catalá. Parece ser que esta mujer, debido a su alegría, su amabilidad y su facilidad para arrancarse un baile o un cante, cada vez que un espectador se lo pedía, lo hacía. Y para así tener la gente siempre contenta. Por eso se acabó utilizando esta famosa frase de lo va a hacer Rita la cantadora, porque lo hacía todo. Sí. Una cada vez que le pedían algo, sí. Eso lo va a hacer Rita la cantadora, que mi madre siempre me lo dice. ¿Quién no escucha esa frase? Una de las frases de mamá. Las madres y las abuelas son quienes lo dicen siempre, ¿eh? Muy bien. ¿Os acordáis de Rita Irasema? Oh, claro, sí. Claro. La gente de mi generación. Sí, sí. Era una mezcla entre... Salva, ¿no? Yo no Salva. Maldita sea. Era una mezcla entre amor perfecto... porno muy precoz. Era como el amor perfecto de todos los niños. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Era majísima y además hacía buena pareja con Miliki. Era una chica que salía con Miliki presentando un programa así cutrillo. Una chica, no, su hija. Bueno, pues una chica o no. No tenía ropa ajustada. No tenía ropa ajustada. Oye, Ike, que gracias, de verdad, siempre aprendemos cosas interesantes. A ti por ducharte. Vamos a escuchar a Salva Spin, esa frase tan mítica que tiene sobre la Marvel. Ve preparándola. Empezamos a hablar con Salva, Ike, cuando quieras. Rondas. Tu radio Recombustión. Teresa Raval. Muy bien, pues Salvador Spin, dibujante murciano del Campillo del Esparragal, nada menos. Chico Marvel desde 2007 y gran amigo. Salva, ¿qué tal? Ah, pues por aquí estamos en el microondas. Que oye, un placer, como decíamos, desde el piloto. El piloto. Te hemos visto luego más, sí. Pero sí. Viniste al Micronda 0-0 y estás de vuelta para el Micronda 50. 5-0, el 50. Muy bien. Nada, aquí ya tenemos otra mosca más en el revólver del Micronda. Ahí estoy. Sí, señor. Oye, creo haberte dicho que me trajeras empanadillas de esas tan ricas que hacen los viernes allí en tu barrio, en el Campillo. Sí, sí. Y nada. Del Campillo, sí. Pero Cunquillo. Perfecto. Pero no, es que no puede ser. Pero bueno, para julio volvemos, hacemos una fiesta especial del microondas. Vale. Y os la llevo. Ahí. Nos echaremos ese Street Fighter Tekken con empanadillas. ¿Quién va a llevar la cerveza? Eso es vida. ¿La cerveza? Santi. Pues se la robamos a mi compañero de piso, por ejemplo. Como tiene que ser. A mi hermano, ¿no? A mi hermano. Salva, ¿en qué andas metido ahora mismo? A ver, cuéntanos qué estás haciendo. Pues ahora mismo estoy dibujando, digamos, la serie regular de Masacre, Deadpool, en inglés. Y bueno, que bueno, es un superhéroe en bocazas de lo de la Marvel, ¿no? Bueno, es para la gente que no lo conozca mucho, en la peli esta de Lobezno, esta que salía el Hugh Jackman descamisado, ¿no? Así. Pues es el hijo de Barreinos, ¿cómo se llama este hombre? El que mutan al final. Ryan. Sí, hizo de Linterna Verde, sí, luego, ¿no? Sí, justamente. ¿Que por qué hacen eso? ¿Por qué cogen a un actor que está haciendo en Marvel y luego lo meten en algo de DC? ¿Esto es para joder o por qué? Lo compran al peso y pues tienen que aprovecharlo, ¿no? Dicen, tú esta y tres seguidas. Entonces, pues, va dentro del paquete. Guay. Y oye, también has dibujado, ahora has hecho unos bocetillos para la Feria de la Cerveza, que empezó el 27 de abril, esa Feria Internacional de la Cerveza que se celebra en Murcia y que estará hasta el 13 de mayo. Justamente, la inauguramos ayer y nada, pues ahí pues hay las mascotas, ¿no? de la feria, pues las dibujé yo. Hay un poco de pues bueno, tanto un personaje huertano como ya los típicos de las ferias alemanas, una chica, la tía buena, rubia, con sus jarras. Pero Salva, tú siendo dibujante de la Marvel y cuando te mandan un encargo como hacer las mascotas de la feria, ¿cómo no se te ocurre hacer una, no sé, alguien cruzado, una cerveza mutante? Mutante. Algo así, ¿no? Sí, bueno, sería muy rica. Me pilló en un día formal, ¿no? Esto que dice, soy un chico educado y tal, ahí y pagan. Bien formado y tal, y justamente, y ve dibujar esto. Entonces, Salva, ahí estamos. Y de tantas horas que has echado tú ahí con tu lápiz dibujando personajes de Marvel, en el momento en el que llegas a esa parte, a las partes, para dibujarle el paquete al Marvel, superhéroe en cuestión. En temas escabrosos. ¿Se te ha ido la mano alguna vez o en...? Bueno, no, más o menos tengo una política de un paquete así normal, tamaño europeo, americano, ¿no? Un poco así y tal, o sea, para todos los públicos, ¿no? Y de normal no se me quejan. O sea, casi todas las lectoras me dicen, buenos paquetes. Con el paquete nunca te han dicho, oye, ponle más, ponle menos. A lo mejor en Hulk sí que cuando dibujo a Hulk me quedo un poco corto. Es que está puesto de esteroides. Es que salir dos por la, una para cada lado de los pantalones esos lilas, ahí no quedaría muy bien. Claro, hay que llevar un buen promedio de que ropa ajustada y el paquete turgente, o sea, es un poco ahí una, es una ciencia. Con el pecho no hay problema. Nunca te han dicho, oye, dibújale más. Que le pega a tener más. ¿Qué va a ser Scarlett? De normal, también sigue una política así buena de, según el personaje femenino, pues hay una pechonalidad u otra, ¿no? O sea, es que hay que aclarar que a ti, Salva, te mandan los guiones y tú lo dibujas, ¿no? Sí, básicamente. Totalmente. Entonces, ¿y este tipo de detalles no aparecen? Es decir, ¿habrá cosa más importante que te pones si está enfadado, ¿no? Se lo ponen en grande, ¿no? Tetazas. Claro. Personaje no sé qué. Sí, no, yo a veces le pregunto, pero ¿las tetas qué? Claro. Están tristes. El episodio se llama La muerte espectacular de Spider-Man. Y él pregunta, ¿y las tetas? Justamente. Es un tema importante. Entra dentro de el por qué uno compra un cómic y lo valora. Las tetas es parte del guión, coño. Que todas las tienen operadas, ¿no? Todas las mujeres superheroínas. Pues, es que depende. Según la superheroína, hay una personalidad diferente. O sea, es como, pues, en los hombres el paquete, pues. La mujer. La Hulka, la mujer esta verde, no las tiene muy grandes para lo que es. Tiene a ti te dicen, te voy a presentar a la Hulka. Y dice, wow. Pero luego no es bueno, tanto. Es que así más, espero que se cabre. Más fibrada, ¿no? Es ahí, pues, una tía súper musculosa. Entonces, pues, es acorde a eso. Perfecto. Oye, y Salvador, de todos tus personajes, entre los que se encuentran Spider-Man, Lobezno, Hulk, Thor, Iron Man... ¿No echas de menos tener a Batman de vez en cuando por ahí andando? Es que de la competencia tenemos quizá Batman en algunos momentos, aparece por ahí. Pero sí, hombre, yo Batman es uno de mis superhéroes favoritos. De hecho, en el colegio y tal, pues me disfrazaba de Batman. Entonces, si tienes que coger un superhéroe que no pertenezca a Marvel para dibujarlo... ¿A cuál te traerías para...? Pues estaría entre Batman y quizá Plastic Man. Plastic Man. Un cachondo, ahí, no sé si sabes cuál es este, que va con gafas así, rollo... ¿De plástico? Bueno, de plástico y ochenteras. Hay que recordar que la semana que viene es el SOS. y se le alarga todo. Oye, todo. Y todos estos personajes, anoche se juntaron muchos de ellos para darse mamporros. Se estrenó la película Los Vengadores. ¿La has visto ya, Salva? No, aún no, sí. La verdad es que no me ha dado tiempo ni para informarme mucho. O sea, bueno, es que llevo ahí unos cuantos años ahí a piñón fijo. ¿Esperas verla o crees que va a ser un poco decepción? Hombre, yo tengo que reconocer que George Whedon siempre lo pillo con pinzas porque, por ejemplo, en cosas como Buffy o esta de... Esta que sale, el que hace de Barney... cantando, o sea, esta que hace como de supervillano, no me acuerdo cómo se llama la misma. Pues tiene cosas muy buenas, pero siempre con pinzas. Y por ejemplo, Firefly, la película, la de Serenity, un poco ahí. Pero, hombre, tiene buena pinta. O sea, me refiero a los Vengadores. Y hablando de superhéroes, esto me acaba de venir ahora, que Michael Bay va a dirigir la película de las Tortugas Ninja. Y se está montando un revuelo porque dice que las tortugas ninjas no van a ser mutantes, sino que van a ser aliens. Van a ser de otro planeta. Bueno, seguro que habrá alguna explosión por ahí. Seguro. Y lo cambiará todo. Así que, pero bueno, yo te van a ver a Michelangelo comiendo pizza. ¿Tú eres de Michelangelo? Yo soy de Michelangelo, sí. Ay. ¿Vosotros no? ¿Quién aquí no es de Michelangelo? Yo soy de Donatello. Es el simpático, madre. Pero... Yo es que soy también de Donatello y soy del batería de los Kiss también. No puede ser. Joder, esta gente de ahí. Lo siento. No, te juro, yo soy de Michelangelo. ¿Cómo tiene que ser? Claro, lo fácil. Del pintor. Leonardo, te pega ahí un zarpazo con la espada y ya está. Oye, y Salva, ahora más adelante vamos a escuchar anécdotas y curiosidades de la Marvel que nos va a traer Perdi en su Wikipedia. Y entre ellas hay una que he leído, que es que en el 93, o más o menos, Marvel entró en crisis, entró en una especie de bancarrota. Ahora que tenemos todo este boom de superhéroes, ¿crees que están incluso mezclando a los personajes y haciendo películas ahí con todo mezclados, ahí dando porros? ¿Crees que esto se va a acabar? ¿Crees que este boom va a terminar apagándose y nos vamos a cansar? ¿Cómo está la cosa? Hombre, la cosa pues, de los Cuatro Fantásticos. Más o menos la política que están siguiendo es sí que hacen películas de forma constante, pero siempre pues digamos que hay una al año y lo que es a nivel de franquicia, por ejemplo, Iron Man o Spider-Man y tal, pues se esperan un par de años para continuar. Con lo cual no cansan en cuanto a que por eso tenga rollo Crepúsculo que cada año te sacan la película, pues lógicamente sí que llegará un punto en el que dice, en el que diga, ya quiero así algo nuevo, pero a los niveles de calidad que están ahora da para que la cosa se mantenga, pues, o sea, quizás no al nivel, a lo mejor dentro de 5 años, de una película cada año y tal, pero vamos, mientras a la gente le guste ver a tíos ahí con trajes súper ajustados y lo mismo con las tías y pegando, reventando uh-huh. Nueva York y todo lo que pillen por delante, pues... Pero es que con el ritmo que lleva Marvel, perfecto. Salva, ¿no te parece que puede acabar tú haciendo dibujos de películas? Pues sí, sí, eso puede ser. ¿No te extraña? La verdad es que no, y ya ves que hay un montón de personajes. Este año, bueno, no sé si este año, a finales del pasado, pues la de El Motorista Fantasma, tal y... aquí lo importante es que la calidad sea buena, porque es que ya se ve con El Motorista Fantasma y ya está así, que lo que hace es pues que se te quiten las ganas de ir a ver. Cogieron a un muerto además para la película. Hicieron muy bien, Nicolas Cage, genial. Vamos, madre mía de mi vida, Nicolas Cage. Oye, Salva, creo que lo conociste en el primer programa. ¿A Nicolas Cage? Y ¿qué hombre? En Las Vegas conociste a Aitor Menta, a nuestro canta Aitor. Y mira, aquí que está entrando ya por la sala con su guitarrita. Hola, ya Aitor. Ya ha llegado. Hola. Hola. Aitor. Hola, Salva. ¿Te acuerdas de Salva? Viene claro. más guapo incluso. Buenos días, Aitor. Hola, hola. Yo recuerdo que empecé en mi carrera profesional con Salva Spin y desde entonces no he parado de decrecer. Yo creo que alcancé la cima. No está mal para empezar. Ahora estás más gordo. Y tú más calvo. Pero sexy. Te jode, ¿qué pasa? ¿Que te jode? Pues Aitor, que te ha preparado una canción súper fresca, ya la verás, sobre su tema fetiche, que también le gustan mucho los superhéroes. A mí me gustan mucho los superhéroes, pero tengo algunas preguntas que nunca nadie me las supo responder. Y es... Se dice... Pero se escribe XK. ¿Por qué? Por cierto, Santi. ¿Por qué? Es guay. Santi se ha ido. Aitor Menta, tienes que venir con un bigote o algo, no sé. Oye, que Aitor, déjame decir antes de que empieces con la canción que tenemos un hashtag, ¿vale? Antes de que hagas esta canción y pasar con la Wikipedia. Claro. Tenemos un hashtag. Os proponemos un concurso, ¿vale? Desde Twitter para que nos escribáis el nombre que queráis de vuestro superhéroe murciano favorito, ¿vale? Con el hashtag almohadilla superhéroes murcianos, escribidnos pues lo que os venga a la cabeza. Cualquier invención. Superhéroes murcianos. Y a lo largo de esta semana iremos recopilando las mejores, las traeremos para el sábado que viene, y la que más nos guste, pues así un poco al azar, digamos, se llevará un cómic de Salva firmado por él. Uh-huh. El de Generación Hope. Generación Hope. Pues muy bien, un buen número, un buen tochaco de páginas a todo color. Y... Perfecto, tamaño perfecto para el baño. Uh-huh. Ahí. Está pensado, o sea, está adaptado. Ideal para el trono. Yo creo que todo el mundo en el baño usa el bidé como el sitio donde se dejan los libros, las revistas, para después cogerlo cuando se caga. Justamente. Pues nadie usa el bidé, excepto yo. Es que lo de leer lo de las instrucciones del champú y tal ya está pasado de moda. Pues almohadilla, superhéroes murcianos, para que nos dejéis lo que queráis a lo largo de esta semana y ya os mandaremos ese cómic firmado por el gran Salva Spin. Aitor, tu momento de gloria, cuando quieras. Allá voy. Ya. ¿Por qué? No hay un superhéroe con gafas, con acné o con pelos en la espalda, o con pantalones de pana. ¿Por qué? Salgo Lobezno y vuelvo Super López. Porque Naruto y no Narote. Porque hasta el increíble Hulk va a la esteticien. Porque Superman no tiene nunca jet lag. Porque un golpe de Batman suena siempre como un splash. Porque Spiderman no se dejó morder por un caballo para dejar crecer un superpoder mayor. Porque sin tener iPhone tiene WhatsApp la cosa. Porque los X-Men dan publicidad engañosa. Porque el Capitán España solo sale en el Mundial. Porque los justicieros no se ponen a gobernar. XK. Gracias. Gracias, Aitor. Bravo. Grande, Aitor. Muy bien. Oye, Salva, ¿qué te parece esta pedazo de canción que te acaba de componer Aitor Menta? Hoy aún no me la había escuchado. Muy bien, muy bien. Ha sido como un flashback. ¿Eso fue, era un superhéroe? De Jabú. Flashback. Era el padre. Flashback Gordon. Oye, Aitor, que gracias, de verdad. Yo quiero proponer mi pequeño granito a Twitter y voy a decir almohadilla superhéroe murciano Zarangoyomán. Zarangoyomán. Me gusta. Por aquí, Pablo Lorenzo, Pablo York dice Aquaman. Asignado. Yo voy a decir agua del grifo man. Pero a Aquaman de la zona de las tascas no puede entrar, ¿eh? Ahí no. Pues superhéroes murcianos, el hashtag para que escribáis lo que queráis. Ahí tenéis el cómic de Generación Hope de Salva Spin, que te vas a quedar con nosotros hasta que terminemos el programa. ¿Qué te parece? Bueno, ya se ve que el estar aquí atado a la silla era por algo. Sí, ¿verdad? Sí. Pues Salva, encantado de tenerte aquí. Ya sabéis que te deseamos lo mejor y vamos a escuchar ahora un poco de música, no como la de Tormenta. Esto es Amber de 311, de 311, 311, Amber, y volvemos enseguida que vamos a traerte curiosidades, como decía, de Perdi, sobre la Marvel, y además, pues cosas científicas que nos trae Santi. Amber 311, come on. Aquí estamos de vuelta. Esto era 311 Amber y volvemos con la Wikipedia. Salva, que te vamos a traer curiosidades de la Marvel. Esto es el paciencia, habíamos dicho la Wikipedia. Bueno, no te preocupes que luego vamos a hacer eso, esa pausa. Oye, que superhéroes murcianos, el hashtag, que ya hay mucha gente escribiendo por ahí cosillas. Más adelante vamos a leer en cuando tengamos unas pocas más. Y que sí, nos vamos con esas curiosidades, ¿vale? Que te vamos a traer, Salva, ya verás, a ver. Seguramente conozcan muchas de ellas. Esto es la Wikipedia. Perdi, a ver. Venga, vamos para allá. Venga, vamos a animar también. Vamos a seguir animando a la gente para que escriba en Twitter. Ya sabéis, superhéroes murcianos. Si lleváis un pedazo de cómic de la Marvel firmado por su autor, ni más ni menos, Salvador. Salva, ¿tú sabías que Marvel tuvo unos cuantos nombres antes de Marvel? Se llamó en un principio Red Circle Comics, después Atlas Comics, después Timely Comics y hasta 1961 no se llamó Marvel. Ahí está mi musiquita de western. Pues solo sabía lo de Timely Comics. El primer cómic en imprimirse bajo el nombre de Marvel fue el Amazing Adventures número 3. Salva, ¿lo tienes? No. Mal. En PDF. Pues sí, pues. ¡Uy, qué mal! Pues tío, seguro que vale un pastizal ahora, una que seguro que tú te sabes, lo que seguro que no lo saben son los demás, es que en sus primeras apariciones Hulk era una criatura de color gris, pero posteriormente un error de imprenta provocó que el personaje cambiara a un tono verde. Además, en un inicio el Dr. Banner solo se convertía en monstruo durante la noche, como Son Goku, pero imagino que con menos cola. ¿Cómo lo estás currando? esto ni zorra idea. ¿No lo sabías? Pues tengo otra muy chula, tío, sobre algo parecido, que es que ¿sabes por qué el ex Luthor no tiene pelo? De la competencia. No, no es por la competencia. De la competencia, verdad. Sí, lo siento. No pasa nada. Claro, lo siento. No pasa. La gente no sabe quién es de DC y quién es de Marvel. Da igual. No tiene pelo porque, de hecho, esto no lo tengo ni aquí apuntado. Creo que era porque llegó un momento en el que tenían que dibujar tantos cómics que bueno, fue como un truco para dejar de tener que calentarse la cabeza dibujándole el pelo a Alex Luthor. Pero en un principio tenía pelo. Eso es lo que hace Ibáñez con todos sus personajes, de Mortal y Filemón. Él lo dice, que son calvos porque se ahorra tiempo. Por el pelo. Lo comprendo. Comprendes. Es que tiene que ser complicado, Salva. Tú tienes un trabajo tan jodidamente complicado, madre mía. Y cansado. Ahí dibujando. Y viendo la tele. Ya ves. El nombre de Spider-Man está separado por un guión porque Marvel sintió que así se separaba de los superhéroes de DC, como Batman o Spider-Man, cuyos nombres estaban unidos. Ni zorra idea. Pues tío, el guión es por eso. O eso dicen en internet. Que tampoco es que haya estado yo por ahí mirándolo. Hablando con Stan Lee. Goodman, que era uno de los primeros socios de Marvel, no las tenía todas consigo cuando lanzaron el primer Spider-Man. Según el Lumbreras, la gente odiaría al personaje porque a nadie le gustan las arañas. Eso sí que lo sabía. Eso lo sabía, ¿no? Ah, aunque a mí las arañas no me desagradan. No. Ah. A mí me gusta que me arañen. Oh. Ay, el color. Hostia, ¿cómo ha quedado esto de homosexual? Sí. El color favorito para los enemigos de Spider-Man parece ser el verde. El Duende Verde, el Escorpión, el Doctor Octopus, el Buitre, Misterio y el Lagarto llevan ese traje. Ese color de traje. Bueno. De todos verdes, Salvador. Mejor que un rosa forforito. Para llevarlo en camiseta. Mejor, sí. Bueno, lo comprendo. En 1982, Spider-Man tuvo su primera aparición en un videojuego. Este vino de la mano de Parker Brothers para la, agárrate porque esta la tuve yo, la Atari 2600. Oh, Dios. El juego se llamó simplemente Spider-Man y consistía básicamente en subir un edificio desactivando las bombas que el Duende Verde ponía a su paso. Spider-Man sería 4 píxeles ahí. Seguro. No sé. Cuatro. Se agarraban a un edificio. Seguro. Sería como, no sé, tiene que ser un poco triste, ¿no? Nunca me he parado a pensar qué mierda sería eso. El personaje de Punisher apareció por primera vez en The Amazing Spider-Man en 1974 y originalmente fue creado como un nuevo enemigo para el Trepamuros, pero su popularidad fue tal que llegó a tener su propio título. No sé si te oigo. Dime. En los 90. Dorf Langer, ¿sí? El que me hizo de He-Man, pues sí. Hizo de él en la primera peli que hicieron en los 90. Fíjate. Luis Berlanger. Ahí, ese. El mismo caso, chavales, pasa con Lobezno, cuya primera aparición la realizó dentro de las páginas del número 180 del cómic de Hulk en octubre de 1974. Se pensaba que el mutante como un rival para el Gigante Verde, pero al final acabó convirtiéndose en uno de los personajes más rentables de la editorial. Joder. Bueno, una cosa curiosa de Lobezno es que no sé si lo tendrás ahí, que aquí se llama Lobezno, pero su Wolverine. Wolverine, que es un glotón, o no sé cómo se llama, Carcayú se llama. Ah, sí. Que es en la película, sale, en la película lo explican. Un roedor ahí chiquitín, con mala leche, sí. ¿No? Pero que no tiene que ver con un lobo, ¿no? O sea, es más por un roedor chungo. Una curiosidad que a todos nosotros nos va a encantar, Salva, y a ti a lo mejor también, es que en un principio nuestro gran amigo Hulk Hogan se llamaba el increíble Hulk Hogan. ¿Ah, sí? Por intentando aprovecharse de la fama de El Increíble Hulk. Y le dijeron los de Marvel, o nos das perras o no. Pones un bigote. O te pones un bigote. Y empiezas a engordar poco a poco. Pues eligió la segunda opción. Stan Lee, este hombre que aparece en todas las películas, por cierto, de Marvel, hace siempre un cameo por ahí, este viejuno. ¿Quién es ese? Es ese tío que en Los Simpsons intenta convertirse en Hulk y no puede. Ah, he visto el capítulo ese. Muy bueno. Ese tío, él, de su mente salieron Spider-Man, los X-Men, Iron Man, Daredevil, los Cuatro Fantásticos, Hulk y los Vengadores. Un verdadero amante de los cómics, o como a mí me gusta llamarlo, entonces, friki. Sería por cesárea. Mucho. ¿Perdón? Sí, que sería por cesárea. Joder, imagínate, todo junto a la vez. No, eso fue con amor. ¿Sabíais? Este no sé si lo sabes. Es que Michael Jackson estuvo a punto de comprar Marvel en 1989. Salva. Sí, algo eso, medio leído por ahí, sí. Sí. Ves, sí. Bueno, imagínate cuando lo vieron entrar haciendo el Moonwalker. ¿Dónde viene este tío a comprarnos aquí? Y nada. Decidí al final, pues, bueno, operarse otras cosas y gastar el dinero en otras historias. Sí. Durante un tiempo, esta mola. Durante un tiempo Marvel tuvo los derechos sobre la palabra zombie. Ojo al pastizal que podrían haber sacado en esta época que estamos viendo ahora, con tanto zombie para arriba, zombie para abajo. Esto es la joya de dónde la has sacado. Esto es en qué página del luego te lo Google digo. Está, que no, es que darle un poco con el scroll para abajo a Google y aparecen más páginas. Diana Jones ahí No ganaron dinero con lo de los zombies, por cierto. Enseguida la vendieron. Sí, pero es que además la palabra superhéroe tenían los derechos compartidos DC y Marvel también. Y creo que, de hecho, creo que lo siguen teniendo. Si alguien lo quiere utilizar como marca registrada, no puede. ¿Sabes qué? ¿Super o héroe, no? Superhéroe. Bueno, sí, no, por cierto, superhéroe. Para evitarse George A. Romero, para evitarse tener que pagar por estos derechos de zombies, le puso a todos un bigote amarillo a todos los zombies. La historieta. Salva, ¿sabes cuál es la historia más vendida de la historia de Marvel? ¡No! No. No, es. Bueno, pues la historia más vendida de la Marvel es Teo en la granja. Oh. 8 millones de copias. No, hombre, joder. Lo comprendo. Va a ser Teo en la granja. Digo, pero se atrevieron a hacer eso. Es X-Men, el número 1 de X-Men ha vendido más de 8 millones de copias hasta la fecha. ¿El de los 90 puede ser? Es el primero, supongo que sí, sería de los 90. No, es que el Jim Lee en los 90 hizo un reboot, o sea, y con tías ya turgentes y tal ahí. Ahí se comprendo que ese pudiera ser el más vendido. 8 millones de copias. 8 millones. Para el papel de Daredevil, el superhéroe ciego, Ben Affleck, fueron considerados Matt Damon, Guy Pearce y Edward Norton. ¿Qué dices? Macho, Edward Norton. Ya es, y Stevie es Wonder. Y Serafín Zubiri. Hay que decir que parece ser que Marvel te ha gustado el de... Lo veo. Parece ser que Marvel lleva unos años ya intentando joderle la vida a Edward Norton, porque vaya mierda la de Hulk también, tío. No me gustó nada. Ah, pues a mí sí que me gustó, sí, porque comparado con la otra, era un pastelón. Pero tío, Edward Norton, macho, va para abajo y sin freno. A mí me gustó, fue la primera película que vi en HD, en el cine en HD. Que eso era novedad, sí, Hulk. Entonces la voy a recordar siempre como una puta mierda. Yo no sé si alguno la conocéis, la película está de Spider-Man de los 70. ¿Hermanos por pelotas? Claro, sí. Esa la daban en Canal Now. Yo la tenía en Betamax. En Betamax. Yo en VHS, soy más cutre. Dos más. Marvel sacó al primer superhéroe abiertamente gay. Era un mutante franco-canadiense llamado Norstad. Claro que va a ser mutante. Lo van a poner americano, ¿sabes? Sí. Ya, exacto. Un gay. Bueno, ¿Qué es lo que peor te cae? Un francés y el segundo un canadiense. Solucionado. Habemos superhéroe. Y la última, esta también me gusta mucho, Salva, no sé si la conoce, es que hubo una época en la que Marvel premiaba a todos los lectores que detectaran errores en sus cómics con un no premio. Les enviaban un sobre con las palabras felicidades y el sello de la compañía, pero con nada dentro. Y esos sobres ahora valen un pastizal que te cagas. Sí, venían cerrados. Eso no tenía ni idea. Pues nada, Salva, espero que hayas aprendido un poco más de tu trabajo. Apunta para. Muy bien. Oye, Salva, si en tus numerosas reuniones con Stan Lee, si le ves, proponle, que es que lo llevo pensando ya un tiempo y creo que vendería un montón, por lo menos aquí en España, que cojan a todos los de la monarquía, al rey Froilán, Marichalar y los hagan superhéroes. ¿Sabes? Como una especie, algo así poco creíble, ¿no? Como que caiga un meteorito en la zarzuela y se vuelven todos superhéroes, sí. Marichalar con... Bourbon, ¿sabes? Boy. Bourbon Boy, claro. The Bourbons. Bourbon X o Ex Bourbon. Ex Bourbon. Shotgun Man. Proponlo, ¿vale? Porque no. Estaría perfecto. Así madre el rey de líder. El cargarse elefantes y tal, ahí hay que tener. Sí, sí, sí, claro, claro, claro. Para poder hacer ese tipo de cosas. Claro, ya son elefantes mutantes. Luis Berlanger. Uh-huh. Bueno, más o menos lo intentaron meter a Magneto ahí en la familia real, pero los superpoderes de la familia real se ve que. Ahí es verdad. Con un plagio, ¿no? Que hicieron. Contad la historia, contad la historia. Va, que pues nada, que para el videojuego del bueno, Street Fighter. De Capcom, bueno. Marvel, el 3. Antes. La nueva, la reedición, ¿no? Que sacaron, sí, posteriormente. Un par de años antes, uh-huh, hubo una colección sobre Magneto en la Patrulla X o un evento así rollo, bueno, se llama Dinastía M, y en una de las portadas, como Magneto pues así rollo, pues emperador, rey o tal, o sea, pues la portada salía con un traje real o una cosa, uh-huh, así rollo importante, y pillaron la foto del rey. Igual, sí. La maquillaron un poco y tal, y le pusieron la cara de Magneto. Y luego, que eso ya ahí, ya hubo de acuerdo, un link. Vale. Pero y... que luego, en el juego de la Capcom, se ve que cuando compraron el paquete, o sea, los de Marvel le mandaron ahí el chorrocientos ilustraciones y tal, y pues vieron esa, no sabían que había pasado este lío, uh-huh, y pues lo vieron por la ilustración, ahí, ¿no? Sí. Porque, hombre, yo lo he visto, es un paquete de trajes, ¿no? Que te viene Magneto con el... Es tú, que tampoco parece, sí, mucho, un rey ni nada. Que pero sale con la banda azul y todo, sí, eso. Sí, sí, sí, le queda guay. Ya, pero son los superpoderes de la monarquía. Pues nada, vamos a ponernos científicos ya, con paciencia la mía, de Santi. Antes os recuerdo que tenéis ahí el hashtag Superhéroes Murcianos para llevaros ese cómic de Salva Spin. Hay gente que nos está escribiendo, por ejemplo, Tribal, que nos dice Capitán La Huertica, Ambrosio y su limonar. No sé si esto podría pegar para Starling. El siguiente me gusta bastante. Super Pico Esquina Boy. Pico Esquina Boy, nos dice Javientino. Iris Van der Fans, Iris Vege, nos dice Acho Surfer. Ya, tengo por aquí uno, Perico Gris, que dice La masa del paparajote. Me gusta uno de Libertina Green, que dice Z de Zagal. qué bueno. Z de Zagal, Boca Seca Man, nos dice Yo Rabocop, que se parece ya que está inventado, pero bueno. Super paparajote, bien. Super paparajote. La morcilla mutante. Uh-huh. el Patán América, nos dice El Goteque. Super Pencho. Super Hacho, Sir Tommy, bueno, un montón de... Le Hacho, tío, el dios del pijo, bueno. De gente por aquí. Miguel Ruth Smith. Magneuf, Hacho Man. Miguel Ruth Smith dice La Morcilla Mutante. Sí, lo acabo de decir. Ah, lo has dicho ahora mismo, perdón. Madre mía. Eso es lo que pasa. No veías que también has dicho el de David NP. El increíble hombre riada. No. El señor de las taullas. Qué bueno. Y nadie dice nada de butifarra. Spider Pijo también, Isa Ricard. Nada, que mira, ahí está el hashtag Superhéroes Murcianos y nos vamos ya a escuchar cosas de ciencia importantes. El microondas. Todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. El microondas. Tu radio recombustión. Bienvenidos al mundo de la ciencia. Welcome to the science. Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? Antes de meternos en la ciencia, este no paro de reírme. Sai del Sur dice Superhéroes Murcianos Ramón Luis Barcárcel. Perdón, butifarra, es verdad que me ha dicho Salva que es catalana. El morcón sí que es murciano. Morcón Man. Black Pudding Man. Black Pudding Man. Black también pudding. Se lo puedes proponer a... Morcilla. Black Pudding. Bueno, chicos, vengo a contaros algunas cosas de la ciencia. Por ejemplo, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué en los submarinos, en las películas, yo nunca he entrado en un submarino, pero por qué la luz es roja? ¿Acaso quieren hacer un ambiente íntimo? Son comunistas. ¿Quieren hacer un striptease de vez en cuando para animar el submarino? Pues resulta que la luz roja proviene del efecto Purkinje. Bautizado así en honor al su descubridor, un anatomista checo que se llama así, Purkinje. El efecto consiste en un cambio de la sensibilidad al color, por supuesto. Y así básicamente, lo voy a contar rápido, los que están dentro del submarino suelen salir a la superficie de noche. Y para adaptarse a sus pupilas a la luz oscura, la luz roja es lo más cerca de la oscuridad para dilatar las pupilas y adaptarte a ese tipo de luminosidad. Entonces, cuando salen de noche, pueden ver mucho mejor que tú, Dani. Siempre, forever. Siempre que tienen las pupilas abiertas y... Y la de atrás cerrada. Ahí está. Pues hablamos de cerveza, Salva. ¿Por qué las botellas blancas de cerveza solemos echarle un limoncito, una rodaja de limón? ¿De dónde viene eso? Es un misterio que nunca ha quedado claro. Pero, venga, cuéntalo tú, Ike. ¿Por qué se le echa el limón? Ike, Ike, explica tu teoría. Eso ya lo contamos aquí, ¿no? Puede ser. Eso era aquí porque, ¿no? No sé si era durante la guerra, los estadounidenses o algo de eso, en México, le ponían la rodaja de limón para limpiarlo de todo tipo de microbios o algo de eso. Fin de la sección. Pues, punto. Pues eso es un mito. Por ejemplo, sí que es un mito. Que si desinfecta la boquilla, que es para las moscas, que si es una moda inventada por un camarero, un truco de marketing que en México no se hace, por ejemplo. Pues resulta que hay un motivo científico que causa que al darle la luz a la cerveza, por ejemplo, ¿por qué la cerveza tiene el color ahumado? ¿Por qué la botella de cerveza aquí en Murcia o en España tiene un color oscuro, el cristal? Es precisamente para eso, para que la luz no deteriore el lúpulo de la cerveza. El caldo. El lúpulo no es un superhéroe. ¿No? ¿Entonces se pone un pendiente y la gente ahí en la oreja? No. Pues no. Resulta que la luz deteriora la cerveza y produce un efecto que se llama efecto mofeta, que hace que la cerveza huela a mofeta. Desprende un gas que produce un olor muy desagradable y es un gas, que el mismo gas que produce la mofeta al tirarse un cuesco. Entonces, aquí en España conocemos la cerveza oscura, ¿no? Es decir, la Estrella Levante, la Mahou. Pues la cerveza de botella blanca se pone un limón para preservar ese olor y para preservar que la iluminación no deteriore la cerveza. Toma, Ike, en toda la boca. Mira, tú te estás quedando calvo. Y bueno, os voy a contar una noticia buenísima, sobre todo para gente como Stephen Hawking. Stephen Hawking va a poder cantar sus grandes éxitos. ¿Qué dice? Con lo cuento. Hay una tecnología creada por Vocaloid, que es Vocaloid 3, un laboratorio sueco, que se encarga de simular voces, ¿vale? Simular la voz, pues musicalmente, poniendo las notas. Y han creado una demo que por fin reproduce fielmente la voz de una persona. Atentos. Vais a escuchar un trocito. Bueno, esto es la guitarra. ¿Una guitarra? Mira. Y aquí tenemos el gran éxito de Stephen Hawking. La flaca. En la vida conocí mujer igual a la flaca. Coral negro de La Habana, tremendísima mulata. Que en libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. En la cara... Como veis, el efecto de ese modernillo de... Sí. Pues lo cuendo canta ahora. Pero ¿lo cuánto? Stephen Hawking habla mucho peor. Pues está progresando. Por fin evoluciona, favorablemente. Pues esto se ha creado en 2011 y por fin una tecnología la ha aplicado a eso, a la voz, y aquí en España se está aplicando y próximamente nadie tendrá que cantar ni escuchar concursos de mierda. y ya menos trabajo incluso para Pau Donés, que ¿sí? El control C para cualquier palabra que coja. Estribillo. Y control V. Ahí lo tienes, Pau Donés. Nuevo disco. Pues de momento eso es todo. Qué bien. Qué bien, qué bien que me voy. Hasta luego. Pues cerveza, Santi y... Submarinos. Locuendo y submarinos. Super submarinos. Super submarinos. Oye, ¿qué te parece si descansamos un poco de ti? Ay, sí. ¿Sí? Sí. Venga. Y nos metemos de lleno en las redes sociales, que tenemos aquí esperando para hablar con nosotros a Cipotil. ¿Quién? Desde Madrid vamos a estar con Cipotil en las redes sociales. ¡Cipotil! Y aún quedan más cosas como el Popurrí University y más noticias, más mierdas y demás. Y además las enfermedades raras. Algo curioso que os recomendamos. ¿Os quedéis ahí? Que os quedéis enfermos. Pausa y volvemos enseguida. Esto se pasa volando. Superhéroes murcianos. Vamos para allá. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Redes sociales. Pues eso, que ya estamos de vuelta aquí en el microondas y tenemos el placer, contábamos con Salva Espina al principio del programa y ahora tenemos aquí al teléfono a nuestro amigo desde Madrid, a Cipotil. Hola, Cipo. Hola, Cipotil, bueno, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Desde Madrid, ¿no? Lo he dicho bien. Desde Madrid, correcto, sí. Genial, pues nada, macho, que estábamos aquí hablando hoy un poco el tema los superhéroes. Hemos lanzado en Twitter ese hashtag superhéroes murcianos y hay gente, por ejemplo, voy a leer unos pocos, nos están hablando por aquí. Pablo Njord nos dice los cuatro paparajotes o Saibon Bon, Hacho Men. Hacho con la X, bien. Hacho con la X. No sé. Ex Michirones. ¿Crees que en Madrid habría más juego, a lo mejor para sacar este superhéroes madrileños, por ejemplo? Superhéroes madrileños, hombre, tenemos a Esperanza Aguirre, que es capaz de sobrevivir. Ahí te quería ver. Bueno, aquí tenemos a Valcárcel, que también un poco... Bueno, tenemos al Rey también aquí viviendo. Oye, eso. Oh, you win. Oye, le he propuesto antes lo de hacer un superhéroe con la monarquía, con los personajes de la monarquía. Desde luego que sí, da juego, tío. Estaría bueno. Oye, ¿tienes algún superhéroe tu fetiche? Así que te mole. Así que me mole mogollón. Pues no sé. Así que me venga a bote pronto el que más me. Yo creo que es Spider-Man, ese que más me mole. Spider-Man. Sí. Vale. ¿Tiene 16 años? No, más pillado. Pero tiene un pijama. Soy 16, pero tengo 14. Si tengo un pijama, es Spider-Man chulísimo. Ah, vale. No, que también nos mola. De hecho, a Salva, que el dibujante que tenemos hoy aquí, también es de sus favoritos. Yo también tengo un pijama y calzoncillos. Y calzoncillos. Y un tatuaje en la nalga. Me lo apunto en tareas pendientes. Doy fe. Oye, Cipotil, y un superhéroe del Twitter. Está libre, podría tomar nota, ¿no? Un poco. Y hacer un Twitterman o algo así. Rollo azul con sus, ¿no? ¿Qué mierda de poder tendría? Pues no sé. ¿Ataque con el privado? Cada vez que sería como Batman, cada vez que le diese una hostia a alguien sonaría hashtag. ¡Tweet! No sé, el poder del carácter número 141 para el puto. Oye, pues sí. Que. Mira, vamos a escuchar. Has traído tu selección de Twitch, espero. Sí, tengo unas cuantas. Sí. Te vamos a dejar para el final y vamos a empezar un poco con los tweets que nos trae esta gente. Empezamos con Perdi. Venga, para Cipotil, gracias por okay. Estar ahí. Nada, vosotros. Un abrazo. Venga, un saludo desde aquí también a Cipotil. Vamos a empezar con Superfalete. En el último suspiro, con una preciosa jugada de luxación de cadera, adelanta a Cher en las puertas del quirófano. Rey 79, Cher 78. Chip barra baja y tú, un besico desde aquí. ¿Dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Qué significa? ¿Dónde vas? Al cine. ¿Qué vas a ver? Quo Vadis. ¿Qué significa? ¿Dónde vas? Vix Cortés. Mario Casas se ducha con camiseta. Capo. Acabo de ganar al Barça en apalabrados. Juan Jensen. Alto, policía. Gordo, fontanero. Miss Brainy. Orihuela es el mal porque mezcla el acento murciano y la corrupción valenciana. Un saludo, papás. Un saludo. Tu prima La Tuerta, un abrazo desde aquí también. Y esa barba, pues me ha afeitado nada más salir de la ducha. Pero si llevas barba de un mes por lo menos. Exacto. Tribal BLZ. Voy a tomar un café. ¿Solo? Con una amiga, pero cortado al principio. Entonces le echarás leche si todo va bien, la chorreo. Azana, barra baja Azana. Es mejor tener Alzheimer que Parkinson. Prefiero que se me olvide pagar la cerveza que tirarla. Y por último, esta semana de tanto fútbol, sin mi escudo. El gran sin mi escudo que estuvo una semana, hace un par de semanas por aquí. El fútbol es ese deporte en el que juegan 11 contra 11 y siempre pierde Hacienda. Bien. Y luego tengo aquí tres de nuestro invitado, Cipotil. Muy crack, todo él. Cuando se enfada el perro de Scottes, da muy mal rollo. En mi vida hay dos tipos de mujeres, las que me invento y las que aún no se me han ocurrido. Y por último, las portuguesas mudas explican todo con pelos y señales. Ahí está mi selección. A ver, Santi. Bueno, voy con la mía. Voy a empezar con Sergio Ramos, ¿vale? Dos así suaves. Es Lota, con S-E-S-R. ¿Para cuándo la nueva versión de amigo Sergio Ramos? Enrique barra baja Sam. Maldita la hora en la que le explicamos a Sergio Ramos que los goles fuera valen doble. Casco das. Ya ha terminado Sergio Ramos. Ir al bar, pedir 60 minutos made y que te pongan un hour made. Lo que te ha dicho, le he dicho que tiene que esforzarse más si quiere que esta relación funcione. Más cariño y menos spray de pimienta. Michael Now. Me acabo de tomar un zumo de naranja que no le he quitado la pulpa porque es sábado por la mañana y la puta vida que vivirla sin freno. Peter Cohen. Pues yo a tu exnovia me la follaba. Está buena, ¿eh? Creo que no me has entendido. Y ahora la 3 de Cipotil, que ha sido un descubrimiento. Son las cosas que tiene el microondas, que descubre... Sí. Gente yo tampoco lo conocía. Me ha gustado. De la buena. Falete se está automedicando. Ya se ha comido 5 médicos. Shakira, di buenas noches. No. Bien interpretado. Gracias. Llevo toda la semana. Mamá, tienes una llamada perdida. Y esa fue la última vez que la vi. Pero regresaré con la llamada en la mano, lo sé yo. A ver, Ike, venga, rápidamente. Venga, Peturbado, que este me encantó, sobre Sergio Ramos. Esperad, que el balón que lanzó Sergio Ramos ha vuelto a caer sobre el campo, ha entrado en la portería. ¡Gol! 3 de la mañana, ¿verdad? Oye, pues puede ser. Eso es buenísimo. Tocarlo guión bajo huevos. La crisis tiene bastante gracia si la comparas con Jandro, el del hormiguero. Page 666. Entrar en un chino, correrse en sus productos y salir gritando ¡lechazo, imitaciones! Sin miramientos. Un estudio dice que los estudios son casas pequeñitas. Atacados. ¿Follamos? Cari, podría ser más romántico. Está bien, ¿te gustan las estrellas? Claro, me encantan. Pues conozco un hotel que tiene 3. Meriem NFS. Yo declaro pareja de calcetines para lo bueno y para lo malo hasta que la lavadora os separe. El humanoide. Montar un parque de atracciones en Perú y arruinarte porque nadie puede subir en ellas. Perro racista. El orden en los encierros de San Fermín este año será el siguiente. Primero corredores, segundo toros, tercero Pepe. Y ya por último Cipotil. Lo más doloroso de las rupturas es cuando te ponen la escayola. Nunca des nada por perdido. Dalo por pendiente de que mi madre venga a mirar. Y por último ya, me quería más de morena o de rubia. Que te calles, puta calva. Cipotil. Muy bueno. Sigues ahí, ¿no? Pues nada, tío. Nosotros aquí preparados ya para escucharte cuando quieras. Ok, pues yo el primero que había mirado es uno de Casco Das, que... Dice, ¿qué ve aquí? Una mariposa. ¿Y aquí? Un elefante. Dice, ¿y aquí? Una mujer sin depilar espatarrada. Dice, perdón, aquí una luna. Magnef. Dice, ¿qué ha pasado ahí? Dice, nada, abuela, una riña. Dice, ¿qué dices de una niña? Dice, no, abuela, una disputa. Dice, entonces no era tan niña. Es un humanoide que dice, mi novia cuando viene a casa... No quiere dormir en la cama grande porque mi abuela murió en ella. Y al final tendré que ahorrar y enterrarla. Con un ase. Y hasta que me puse lentillas, chupé muchas palancas de cambio de marcha. Era un palote. Dice, creo que voy a ser infiel a mi mujer. Dice, podrías perderla. Dice, ya lo he intentado, pero tiene buena orientación, no hay manera. A Davin. Que dice, no me adapto a los tiempos que corren, bastante tengo con adaptarme a los que andan. Newton on Heitzel dice: mi familia me toma tan en, se toma tan en serio el Monopoly que me han violado en la cárcel. Y por último, uno de Singelis que me encanta, que dice: hola, mamá. Dice: pero tú dónde ves que yo soy tu madre, imbécil. Y dice: tú dónde ves la tilde, zorra. Muy bueno. Y nada, por último, muy rapidito, si me dejan mandar un saludito muy chiquitín a pocas personitas. Claro que sí. Pues un abrazo muy grande para Peter Cohen, que es un tío estupendo, uh-huh. Para Jorgete, que es un pedazo de crack. Y un besito muy grande para Florence, para Celeste y para Godzilla. Bueno, saludados todos ellos. Muchísimas gracias. Dos arrobas. A Peter Cohen sí que lo conocimos en persona, muy sí, majo, aquí. ¿Verdad? Y nada, oye, Cipotil, a ver si cuando haya un sarao de estos murcianos te bajas para acá, para Murcia, que Murcia, dentro de lo que cabe, está bastante guay, ¿eh? Ahí, donde lo ves. Estaría guay, sí. El río, una mierda. Pues nada, hombre, que muchas gracias, macho, por estar aquí. Te digo lo que a todos, que a ver si podemos repetir, a ver si podemos hacer un día un especial con un montón de tuiteros ahí al teléfono, todos juntos, una multilínea. ¿Eso existe, Salva? Pues por Skype. Por Skype, oye. ¿Eh? Guay. Nada, Cipotil, un abrazo. Pues nada, un abrazo y muchas gracias a vosotros. Venga, sí, gracias, tío. Encantado de tenerte aquí. Y vamos a pasar ya a el Popurrí University. Vamos a hablar de cosas así que hay pendientes por ahí sobre tecnología, ciencias, pues eso, un popurrí del mundo curioso aquí en el Microondas. ¡Vamos! Pues ya que aquí estamos de vuelta, ahí tenéis, lo voy a recordar todo el programa, tenéis ahí el hashtag superhéroes murcianos para llevaros el cómic del personaje Marvel que hoy está con nosotros, de Salva Spin, que os lo mandaremos firmado. Durante toda la semana escogeremos el que más nos guste. Nos dice Mr. Summer, amigo, dice: empanadillas man es Camacho por las empanadillas de los sobacos. También tenemos Sonríe, yo existo, Hacho Pijo Huevos. Doctor Zarangollo también, de Marlock. Borracho, nos dice Don Teco. Bueno, Aquaman, otro que lo ha puesto por ahí. Jesús 989. Bueno, pues eso, que no mola. Vamos ya con el Popurrí University, chavales. Tengo aquí una serie de cosillas así. Y vamos a empezar curioseando sobre los apellidos, ¿vale? ¿Cómo se influye la primera letra del apellido? A ver, por aquí hay García. Hay Spin. Leal, González. Pues bueno, la primera letra del apellido nos influye, por lo menos a la hora de comprar, según se desprende de un reciente estudio dado a conocer en la revista Journal of Consumer Research. Really? De acuerdo con los estadounidenses que han investigado todo esto, de la Universidad de Georgetown, hay personas capaces de hacer cola toda una noche para tener en primicia el libro de su autor favorito, léase Salva Spin, o el último modelo de la tableta de Apple. Y todo esto, hacer esta cola y estar ahí esperando, tiene que ver al menos en parte por el apellido. Concretamente, en una serie de experimentos han demostrado que las personas cuyos apellidos empiezan por las últimas letras del alfabeto son las que más rápido responden a una oferta de compra. Por lo menos esto está demostrado en la compra. Vegara, si... Hombre, yo era González y más o menos me da tiempo. Siempre pensaba en niños, joder, los que se apelliden Aguilar y tal. O Arcía, ¿no? Que es otro apellido. O Hacho. Les pillaban en bragas muchas veces la profesora. Venga, examen sorpresa. Pero no voy a decir lo de examen sorpresa y digo, Aguilar. Es que el primero de mi clase era Aguilar. Bueno, lo peor era cuando decían, empezamos por atrás. Zambullara. Por eso lo ideal es estar en medio, ¿eh? Lo mejor. Bueno, pues eso, que esto influye en la gente cuyo apellido empieza por V, Y o Z, que suelen estar en las últimas filas de clase, pues siempre para estas ofertas de compra suelen ir los primeros. Vaya. Muy bien. Bueno, ¿de dónde vienen los apellidos? De esto ya... De los padres, y nunca mejor dicho. Hablamos sobre los apellidos. Bueno, pues estos apellidos es el complemento del nombre que identifica a una persona. El origen del apellido se encuentra en la época romana, como siempre. Hombre. Antes las personas eran conocidas por su nombre y a veces se le añadía un alias que caracterizaba al sujeto, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, el cojo, el herrero, el griego, normalmente nombres de batalla. De ahí vienen pues todos estos nombres que tenemos como García, González, García, que es el primer apellido de España, González el segundo. Pues todo esto significan nombres de soldados, ¿vale? De digamos puestos que ocupabas en la batalla. La traducción ahora no la tengo entero, pero bueno, viene a significar guerrero, ballestero, Fernández incluso era. No, pero lo de Fernández y todo eso, lo de Ramírez, no era el Ed, no era hijo de Ramiro, ah, hijo de Fernando. Ah, el Ed, el Ed. Pero esa gran mierda de Fernando. Pero por ejemplo, los apellidos guerrero, ballestero, sí, que ahí están, de ahí viene. Ah, bueno, De digamos la época medieval, cuando salían a la batalla, el rey designaba a cada uno pues este apellido. Y dicen que el apellido García, que lo tenéis vosotros, ajá, es porque había un montón de gente que sobraba y entonces le pusieron, dicen, bueno, pues todos los que sobran, García. Porque García viene a ser algo así como... Sobras. Como el mierdas. Como el peón, ¿no? El peón principal de la batalla, que le dan un palo y se pone a luchar. Ese era el García y así se asignó. Seríamos, nosotros tres seríamos los cutres en aquella época, ¿eh? La frase es real, esa de al que apellido no tenía, García le ponían. Uh-huh. Mira, fíjate. Oye, Salva. Mamá tenía razón. Salva, tú que eres spin, ¿tu familia a qué se dedicaba? ¿En qué fiestas se metía? Pues fiestas buenas, ahí... Spinette tiene algo que ver con nosotros, quizás. No, lo tengo que ver. Oye, y de apellido nos vamos a los nombres. ¿Influye nuestro nombre a la hora de ligar? A ver... Hombre, si te llamas Godofredo, está claro que si no te llamas el hombre mierda... Yo creo que hoy en día sí. Porque si pregunta el Facebook a alguien y te dice... Me llamo Froilán Borbón... Pues sí, influye nuestro nombre a la hora de ligar. Según un grupo de investigadores del Instituto de Tecnología en Massachusetts, en un experimento pues colgaron fotos con nombres falsos en una revista online en la que se puntuaba el atractivo de la gente y recogieron los resultados. Un tiempo después... Volvieron a poner las mismas imágenes pero con otros nombres y comprobaron lo que sospechaban. Las calificaciones variaban dependiendo del apellido. Las mujeres resultaban más sexys cuando su nombre tenía vocales con curvas como la A y la O. Pero con los hombres pasaba lo contrario. Los ganadores contenían en sus nombres la E y la I. Spin. Spin. Pero estamos hablando del nombre, no del apellido. Perdí. Salva. Perdí. Enrique. ¿Qué te parece? Enrique. Daniel. Bueno, pues... Mira, yo tengo la A, que por un lado es para las mujeres, y la I. Pero bueno, esto viene a decir que las mujeres que tengan la A y la O suelen ser más atractivas. Así, hombre. Tú lo dices por lo no de las curvas, pero las curvas realmente lo que hacían era ver las fotos y decía, ahora baja la foto para que le vea las curvas. Esto es lo que ha dicho este estudio. Y los hombres son más sexy si tienen la E y la I en el nombre. Bueno. Pues ya está. Vamos con... Apellido, una mierda. Vamos con la última. Chicos, soy muy de sonreír vosotros. Estáis siempre con la sonrisa ahí en el rostro. No. ¿Qué nos queda? A ver, sonríe, me salva. Ponme tu sonrisa, Marvel. Tenemos que poner una tweetcam ya aquí. Pues esta sonrisa se hereda o se aprende. ¿Qué decir? La sonrisa de... Yo digo que todo se transforma. ¿Sí? Pues mira, Santi, aunque se pensaba que las expresiones faciales que indican sentimientos como la alegría, la tristeza o el enfado eran universales, el caso es que un estudio publicado en Proceedings of the National Academies of Science... Eso no existe. Toma ya. Sugiere que, por el contrario, la cultura influye mucho en lo que refleja nuestra cara. La cultura no es algo hereditario. El primer científico que planteó que las expresiones faciales significan lo mismo en todo el mundo fue Charles Darwin. El naturista identificó un conjunto de 6 emociones básicas: felicidad, sorpresa, miedo, repugnancia, enfado y tristeza. Según su hipótesis, si los gestos de la cara que se corresponden con dichos sentimientos se transmiten culturalmente de generación en generación, sus significados deberían haber ido variando gradualmente, de forma que hoy en día, por ejemplo, una señal de alegría pudiera indicar tristeza en otras culturas. Vaya. El caso es que, bueno, todos evolucionamos, digamos que los chinos por un lado, el resto del mundo por otro, en Sudamérica y tal, y digamos que las expresiones faciales son dependen de la cultura, dependen de... A nuestra cultura se le cara de oler a mierda es una sonrisa. Bueno, la mierda del WhatsApp, te refieres a eso. Claro, o yo qué sé, en Gran Hermano que no hay cultura, pues no hay gestos. Todos son Nicolas Cage y Keanu Reeves. Sí, Keanu Reeves. Pues sí, las emociones básicas no son las mismas en todas las regiones. Vaya. Vaya, pues vaya. Cuestión de ver. Cuestión de, sí. Por cierto, voy a decía que esta era la última, voy a terminar con una rápido, ¿vale? Perdón, te interrumpa, es que se me ha ocurrido la imagen del Fari. Y la verdad que el Fari es la fusión de todas las culturas. Tiene cara de todo a la vez. Puede expresar alegría en cualquier sitio del mundo. Hasta con el ojo del culo. Tienes razón. Oye, ¿qué tienen en común Barack Obama, Messi, Hugo Chávez e Iker Casillas? La B. Lionel Messi. Pues que todos ellos son zurdos, como el 15% de la población mundial. ¿Hay algún zurdo aquí en esta sala? No, con el pie. ¿Sí? Hay gente que a mi tío le ataban la mano en la espalda porque era zurdo. ¿Sí? Y después se la cortaron por robar. Pues, en España, Santi, las últimas estadísticas señalan que hay cerca de un 12% de estudios. Y como tu familia, que es muy idiota toda ella, ser zurdo no entraña ningún problema mientras exista homogeneidad en la dominancia. Gracias, ¿vale? A mi familia. Es decir, pie, mano, ojo, oído, si eres zurdo y lo dominas bien, no hay ningún problema. Esto no es... Por ser zurdo no eres más idiota. Mira, Messi o... Bueno, Messi. Bueno, Messi, vale. Retard, vale. Messi juega bien. Los zurdos homogéneos no presentan más problemas de aprendizaje que los diestros homogéneos. El problema aparece cuando la dominancia es homogénea. Cuando la dominancia no es homogénea, sino cruzada, pues pueden aparecer problemas de aprendizaje respecto a cálculo, escritura y lectura. Así que desconfiar de aquellos que dicen, sí, yo es que escribo con esta, pero con la otra, tal. Esos son los peligrosos. Son tontos. Pero sin embargo, si eres zurdo entero, no hay problema. Eres alguien normal y que merece amor. Un abrazo a Luquita Leiva. Luquita Leiva. Luquita, sí que está en el Viña. Probablemente sí, te dirá. Yo soy ambizurdo jugando al fútbol. Tú eres ambizurdo. Sí. Largo de aquí. Hombre, pero jugando al fútbol hay mucha gente que controla las dos piernas. Pues son ambidiestros, si la controlan bien. Yo soy lo contrario. Bueno. Controla las dos mal. Ambi. Hay que explicar de dónde viene esa palabra ambi. De ambos. Mola también. Que... Sencillo. Se acabó el programa, gracias. Rayo, fíjate. Ambos en italiano. Nada, que hasta aquí el Popurrí University. Perdi, ¿qué te parece si nos vamos a las noticias? Pero antes escuchamos a Super Submarina. Mira, Dani, te voy a decir una cosa. Te odio. No, no, iba a decir una cosa seria, coño, que me encanta esta canción, tío. Super Submarina. Me llena un montón, es la nueva. La canción es En mis venas. Super Submarina, y nada, vamos a disfrutarla y enseguida volvemos con las noticias perdidas. Que todo está en mis venas. Circulando en mi interior, retorciendo mis arterias. Vamos ya con las noticias perdidas. Vamos para allá, que entramos en la última media hora del programa y aún quedan cosas interesantes que conocer. Me cago en la... Venga, Daniel. Vamos para allá. Kazajistán muestra su indignación por la confusión de su himno con el de Borat. ¿Eh? ¿A cuál? Borat. ¿Bruno? Bien. Las autoridades de la República de Kazajistán han enviado una queja al Comité Olímpico de Asia expresando su enfado tras sonar la música del film humorístico Borat en lugar del himno nacional en una reciente ceremonia de entrega de medallas del Mundial de Tiro en Kuwait. Tras este incidente, el director de la Agencia Kazaja del Deporte, Talgat Emirhidayev, pidió a las federaciones deportivas kazajas que se aseguraran que tales incidentes no iban a volver a ocurrir, dado que la película Borat, de nuestro amiguete y fiel oyente Sacha Baron Cohen, muestra a Kazajistán como un país retrasado. Según el director de la agencia kazaja, propusieron ellos mismos que les dieran que les iban a dar el himno en varios formatos, pero declinaron nuestra ayuda diciendo que ya tenían la grabación, explicó. Esto de Kazajistán, pues ya los formatos serían probablemente cassette y vinilo. El incidente se produjo en el momento en el que un atleta kazaja estaba en el podio con su medalla de oro. En lugar del himno nacional se escuchó la letra satírica del falso himno en la que, por ejemplo, Dani, se dice que Kazajistán es la región con las prostitutas más limpias. Y ahora el final de la noticia me encanta. Algo similar se vivió ya el año pasado en la apertura del Festival de Esquí Regional de Kostanay, cuando las autoridades kazajas presentes en el acto se preparaban con las manos sobre el corazón para escuchar el himno nacional, lo que comenzó a sonar fue Living la Vida Loca de Ricky Martin. Esto es como si Nadal ganara el Roland Garros o algo, y al subirse al podio los franceses pusieran la Macarena o alguna historia esta. Sería doloroso. El Sacha Baron Cohen este es bastante cabrón, porque nos reímos, Kazajistán, jiji, pero hoy sí viene a Murcia y le da por hacer una película de Murcia. Y, me meo. Vamos. Sea la hostia. ¿Qué? Aquí en Murcia ¿Vas a decir que eres de Murcia? Me reiría mucho. No. Hombre, ni Santi es de Murcia. Claro, es que aquí solo soy yo de Murcia. Lo que se hace Salva. Pasar por alguien del Campillo. Ponte tú, del Campillo del Esparragal, Salva. Bueno, pues lógicamente tenía que ser con una empanadilla en la mano y sonriendo. Que por cierto las quiero, ¿eh? Quiero esas empanadillas. Ya sabéis, ahora para los Juegos Olímpicos, si alguna vez Kazajistán va a conseguir algún tipo de medalla, pues ya sabéis que tenéis que estar bien atentos a ver la mierda que van a ponerle. Que por cierto, en el era un campeonato de tiro, tío. Kazajistán, terroristas, tiros. Maradona. Un anciano es condenado a 11 meses de prisión por violar a un perro en Argentina. ¡Adiós! ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy! ¿Os ha gustado el uy, uy, uy? No ha estado mal. ¿Eso era lo que decía el perro? Sí. Un hombre de 77 años fue condenado a 11 meses de prisión efectiva por maltratar y violar a una perra en la provincia argentina de La Pampa. De acuerdo a la acusación, el hombre llevó a su casa a una perra vagabunda llamada Lola, que habitualmente era alimentada por obreros de la construcción vecina a su domicilio. Salva. La perra fue esquilada en la zona vaginal y violada, según la denuncia de una ONG. Tovares, que es como se llama este hombre, quedará en libertad hasta que la sentencia quede firme, pero una vez ratificada deberá cumplirla porque el acusado tenía una condena previa de 2 meses en suspenso por robo en grado de tentativa de un perro en 2009. O sea que el tío ya era un poco reincidente. Si es que acostarse con perras tiene sus consecuencias, guiño, guiño. Dani. Vaya. Pues a mí pasó otra cosa parecida con un argentino. Le pregunté un día, oye, ¿qué tal? Y fue lo último que hice en mi vida. Sí. Maltrató tus oídos. Aún lo sigues teniendo en tu cabeza. Sí, bueno, ¿qué tal? ¿Está bien? Así. 2 semanas. Superhéroes argentinos también pegaría, pero no pega. Lo que se lleva esta semana es el superhéroe murciano. ¿Sisto? Antes de que sigas, Perdi, sí. Nos está poniendo por aquí Brutal Arms, Gandulman nos pone. Y luego Danims, así se lee. Con tres. Dice el Pegaso. El Pegaso, simplemente. Dame tu fuerza, Pegaso, man. Palomo de la Jungla también estoy leyendo por ahí, TSM Europa. Antes hablábamos, Dani, de una empresa inglesa que había enviado por error un correo despidiendo a una persona, se le había enviado a 1.300 de sus trabajadores. Pues bien, dona su riñón a su jefa y la despide. Toma. Por lista. Esto le pasó a Debbie Stevens, una trabajadora de Long Island, según publica el New York Post. La mujer supo que su jefa padecía una enfermedad muy grave que requería un trasplante de riñón. Aunque la jefa, Jackie Brucia, ya tenía previsto el trasplante, Debbie le aseguró que si lo necesitaba, ella le donaría el riñón. Meses después, según publica el diario, la trabajadora recibió una llamada de su jefa diciéndole que su donante se había echado atrás y que si la oferta seguía en pie. La oferta seguía, por lo que la jefa y empleada pasaron por el quirófano. Sin embargo, el riñón de Debbie no era válido para su jefa, pero como ya estaba metido en el quirófano, le trasplantaron otro y se salvó gracias a su empleada. Sin embargo, tras recibir el alta médica, La empleada comenzó a sentir molestias posoperatorias, por lo que tuve que quedarse unos días en casa, faltando al trabajo. Fue en esos días cuando, no te lo pierdas, recibí la llamada de su jefa preguntando por qué coño no estaba en el trabajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? No se puede entrar y salir cuando plazca. La gente va a pensar que tienes un tratamiento especial. Eso es lo que dice la noticia. Luego probablemente también le diría cosas como que me ha salido ya el segundo chat del WhatsApp. ¿Qué coño hace escribiendo en línea? Tras eso, la jefa comenzó, según la versión de la empleada, a reprocharle supuestos errores en el trabajo e incluso la mandó a una oficina a 50 kilómetros de su casa y en un barrio conflictivo. Al final, la despidió. ¡Qué bien! Toma. Es que creo que hizo unos qué cálculos bien de riñón. Eso explícalo. Sí, sí, por favor. La jefa hizo unos cálculos de riñón y dijo, a la mierda. Joder, ya que se lo explica, no tiene... Yo pensaba que ibas a decir algo en plan, es que le riñó mucho. Ya. Me voy. Ya, no soy tan inteligente. Ay, bueno, venga, vamos a acabar con una noticia de sexo, Dani, que, siempre, que es la que nos gusta, ¿vale? La que salva el programa. Muere después de 12 horas de sexo. Oh, hombre. Algo que poner. Muerte y sexo. Esto, la mezclado, esto es lo básico. Y 12 horas. Sí que es snus, ¿no? En Rusia, un hombre ha perdido la vida tras participar en un maratón de sexo durante 12 horas seguidas. Un maratón de sexo no quiere decir que vaya corriendo 42 kilómetros. En los cuales utilizó Viagra para poder mantenerse activo. Dime, Dani. No, ni que la corrida haya sido de 42 kilómetros. Joder, qué asco, tío. Según la policía, Sergei Tuganov, de 28 años, quería demostrar su capacidad viril en una apuesta que hizo con dos amigas. Mecánico de profesión, el ruso aceptó el reto de dos mujeres que le aseguraban que no podría aguantar mantener relaciones sexuales con ella durante 12 horas sin parar. De ganar, el premio sería de unos 3.000 euretes. Tuganov sabía que sería imposible mantener una erección durante tanto tiempo, por lo que se preparó con una cuantiosa dosis de las pastillas azules. Ya sabéis, las pastillas azules, las que se enseña hasta dónde llega la madriguera del conejo. Sin embargo, tras la maratoniana sesión, su corazón dejó de funcionar y perdió la vida en un ataque cardíaco fulminante. Yo creo que este tío lo que quería era aprovechar el rigor mortis, pero se le fue de las manos. Pero murió haciéndolo. Sí, en el, es una muerte dulce. Estando con el pene erecto. Claro. Joder. Guay. Vaya, vaya. No es, de puta madre. Dicen que cuando te mueres se te pone erecta, claro, ¿no? El rigor mortis. Claro, y más todavía. Incluso si te mueres ya empalmado. Eso tiene que ser el boom. Le han hecho una tumba nueva. Lo tienen que enterrar en una tienda de campaña. Realmente. Aunque también cuando te mueres te cagas. También lo dices. ¿No sigas por ahí? Sí. No, es verdad. Sí. Te haces caquita. Bueno, y depende de la manera en la que mueras, probablemente te hayas cagado antes. Y también si te cae la mandíbula, yo qué sé. Pasan muchas cosas desagradables. La muerte no es algo. Eso es lo peor. Me lo han contado. Pues la verdad, chicos, que un chico que participa en un concurso de virilidad y se llama Sergei. Joder, llevo desde que ha empezado la noticia diciendo, te lo digo por mi cojones. Lo has dicho en un buen momento, es bueno. Es un nombre muy típico, Santi. Sergei Busca. Sí. Sergei Busca. Que era. Es ruso, ¿no? Homosexual con un. Con Burka. Con Busca, sí. Yeah. Pues nada, que nuestro consejo desde aquí, desde el microondas, no muráis, porque hay cosas malas después de la muerte. Y si se mueren, que por lo menos antes utilicen el hashtag superhéroesmurcianos en Twitter. Uh-huh. Y que se descarguen el programa, aunque no lo escuchen. Y ahí viene Aitor Menta con su guitarra. Hola. Hola, Aitor. Pero espérate, hombre. Oh. El microondas. Tu radio. Recombustión. Ostras, Aitor, has venido con la guitarra en plan llena de magia. Gracias. ¿Te has fijado? Esos trastes ya están deseando ser tocados por tus dedos suaves. Morcillosos. Sí, ¿vosotros creéis, chicos? Hueles. Mi madre me dice que no coja nunca la guitarra sin cambiarme los calzoncillos antes. Siempre. ¿Cómo era eso que me dijiste el otro día, Perdí? ¿El qué? ¿Lo de los calzones? Lo del hospital. No, el tuit del hospital. Ah, el tuit era de creo que era de Rabia del Sur. O no lo dijo Rabia del Sur, que era... Señora, su hijo se encuentra estable, pero tengo una mala noticia. ¿Cuál, doctor? Tenía los gallumbos sucios. ¡No! me encanta esa historia. A ti no te he contado nunca. La gente se va a pensar que es algo contigo. Yo siempre seré fiel a mi amigo Felipe el Triste. Hace tiempo no lo traigo. ¡No! Mejor. ¿Ha venido? Que no, que soy yo imitándolo. Ah, gracias. Nada, pues vengo a hablaros de la situación laboral. está la cosa mala, ¿eh? Muy mal, muy mal. El IVA, ¿te has enterado de lo del IVA? Lo que van a hacer. Va a subir todo. Y hasta 2015 dicen que no sale empleo. ¡Viva! ¿Entonces qué hago? Nada. Pues nada, pues aquí me quedo. Tendrás que seguir tocando gratis toda tu vida. Seguir viviendo del arte. Pues yo, la canción se llama No me para nadie. Nadie. Porque tengo mucha efusividad. Así que voy hacia allí. Me cago en la leche. Pues, ¡qué vena vasca! Pues cuando quieras, Aitor, que se va al paro directamente aquí en el microondas. Vivo debajo de un puente, lo sé, y es que me han recortado, y sin pelo no soy nadie. No tengo sex appeal y el dinero lo tengo solo en braille. Vivo con la educada idiotez de tener que llenar de todo, menos mi barriga. Tengo 3 idiomas, 2 carreras, el CAP y un curso de cocina. Cocina vasca, que incluía un hacha para cortar tu propio tronco. Preparado estaba, resulta que lo era. Perdone, señora, deme usted la cartera. Yo no soy Paquirrin, tu novia no se opera. Me voy a Botswana, si Hacienda no se entera. El currículo se lo meten por el culum que curri curri. Se repite un montón, 1 entre 5 millones de parados que son. Lo queremos traba. ¡Coño, gol! ¡Gol! Preparado estaba, resulta que lo era. Perdone, señora, deme usted la cartera. Yo no soy friolero, mi sueldo se congela. Al menos toco en la radio. ¿Tú quién eres? ¿Que me echan? ¿Que me echan? Fuera de aquí. Hasta luego, Aitor. Vale, venga. Fuera de aquí. Coño, ya. Aitor, vuelve, despídete. Era un juego. ¿Cómo nos engañan, un movimiento. Qué lástima de que no lo haya podido ver. Sí. Se ha caído y todo. Me he hecho mucho daño en la entrepierna. Salva está poniendo una cara como diciendo, joder. ¿Qué dice este tío? Prefería escucharlo antes que verlo. Salva, ¿cuál crees que sería el superpoder de este tío? ¿De tormenta? Sí. Pues, hombre, la guitarra ha tenido bastante magia. Yo creo que es un complemento bastante superheroico para él. Sí. No hace falta un superpoder en sí. Guitarromán. Uh-huh. Oh. A mí dicen que mi superpoder es amenizar las fiestas. Sí, sí. Madre mía, los botellos. En los huevos. Pues nada, Aitor. Hasta la semana que viene, chicos. Si no, si... Claro, claro. Hasta el sábado que viene. Si me seguís pagando lo mismo... ¿Vas a ir al SOS? Eso te iba a decir. Claro, claro. Hay una serie de charlas y conferencias por la mañana, muy interesantes. Y me han dicho que dé todas, pero he dicho no, hay que repartir. A ti, no, es que explícalo bien. A ti te han dicho que puedes hablar siempre que lo hagas en el aseo tú solo. Pero dentro del auditorio. Pero me lo han permitido. Claro, eso sí. Oye, que en el SOS la semana que viene vienen nuestros colegas de Venga Monjas. Que también los tuvimos aquí al principio de esta temporada. Venga Monjas, Miguel Noguera. Los Museo Coconut. Julián López. ¿Todo España? Para darle caché. Desde luego, lo mejor del festival este año es el. Es eso. Sí, ya que los grupos han bajado un poco de nivel. Bueno, pues ahí están ellos. A mí me han dicho que han prohibido las gafas de pasta. Ahora que me cojo yo una. Oh. Y las camisas de cuadros. Ahora que me cojo yo 2. Los coloncillos de pana. Eso no tengo. Todavía. Tú sí. No han prohibido ir duchado, así que tranquilo. Ah, perfecto. Que Aitor, la semana que viene más, claro. Si estás por aquí o andas por el SOS, pues mira, nos pondremos en directo contigo, ¿vale? Desde el festival. Ahí nos veremos. Y vamos a escuchar ahora sí música de verdad. Este grupo es María Mulata, otro de los... de las descubriciones que hemos hecho últimamente. Canción desesperada se llama María Mulata y nos vamos después con las mierdas. Aún tenemos que descubrir de dónde viene eso de ser un forajido. La noche se va muy lejos de acá. Le gusta perderse y dormir en el mar. Salgo a la calle y la gente en el bar. Me miro en tus ojos, me dejo llevar. Tu cuerpo se mueve y el sol que amanece. para mí. No todas las cosas son lo que parecen. ¿Quién iba a decirte que te quiero así? Y voy a hacerte una canción desesperada que diga todo lo que no tengo que decir. Se va la vida y al final todo se acaba. Hacerte una canción de madrugada que diga todo lo que no tengo que decir. Y que tu boca y tus palabras son sagradas para mí. No sé por qué, pero a mí me gusta así. Se mueve y el sol que amanece. Como una sirena cantas para mí. No todas las cosas son lo que parecen. ¿Quién iba a decirte que te quiero así? Y voy a hacerte una canción desesperada que diga todo lo que no tengo que decir. Se va la vida y al final todo se acaba. Y juro que por tu amor voy a morir. Y voy a hacerte una canción de madrugada que diga todo lo que no tengo que decir. Y que tu boca y tus palabras son sagradas para mí. No sé por qué, pero a mí me gusta así. No sé por qué, pero a mí me gusta así. No sé por qué, pero a mí me gusta así. Come on everybody, this is the second sheet of Ike. Sheet of the seats of Ike. Las mierdas de Ike. Edición 2.0. Sí, todo. Ah, bueno, claro. No, estaba pensando en OF. Vale. Forajidos. ¿Por qué se le llama así a esos delincuentes? ¿Qué es eso de forajido? A ver. Todos lo asociamos al lejano oeste, pero se originó en Europa en plena Edad Media. Para librarse de invasores y saqueadores, las ciudades medievales se formaron alrededor de castillos para contar con la protección de señores feudales y se rodearon de murallas y otros recursos defensivos. Así, desde la Alta Edad Media, las ciudades tenían límites perfectamente definidos por una muralla y no se permitía la entrada sin el consentimiento de los guardias que custodiaban ese acceso. Este límite recibía el nombre de ejido. ¿Ejido? Ejido. Y sus restos aún existen en algunas ciudades modernas. El ejido. Exacto. Ejido proviene del latín exire, que es salir. Cuando los fugitivos de la justicia conseguían escapar fuera de esas murallas donde los guardias no pudieran alcanzarlos, se decía que se iban a vivir fuera del ejido. Recibieron el apelativo de foraexido o foraexidos. Parece gallego eso, foraexido. Mezclijo. Michel Teló, pareces. Feixido. Tú pues callas, soy guapo. Fuera. Soy guapo. Fuera de... Fuera del ejido. Fuera del límite, ¿no? Fuera de Neo. Muy bien. Fuera de Neo. Pues fuera del ejido, ¿no? ¿Ves qué sencillo que es todo? Todo es... Cuando te lo explican, es simple y sabroso. ¿Por qué no me lo sabía ya? Es simple y sabroso como nosotros. Claro. Cuando lo uses, es muy difícil en tu vida normal usar la palabra forajido, pero... A no ser que quiera hablar de un disco que es un poco mierder. La de 40 forajidos de... Sí, 40 forajidos. G5. O cuando veas pelis. Es que no se usa mucho esa palabra, ¿no, Salva? Yo el otro día la usé en el supermercado. ¿En el supermercado? Sí, sí. Disculpe, ¿el forajido? ¿Lleva cambio forajido? ¿Cuál es el forajido famoso de los cómics? Hombre, forajidos... como hay algunos que trabajan ahí en el mite de... O sea, no se sabe hasta qué punto son superhéroes. O sea, por ejemplo, el castigador. Uh-huh. Pues es un asesino, digamos, ¿no? Bueno, a veces sale un poco más avisado y tal, pero ese, por ejemplo... y bueno, incluso Spiderman pues muchas veces lo han perseguido porque lo han tratado como un criminal, ¿no? Uh-huh. La gente de la ciudad, ¿no? Así que, pues, es que depende del número, ¿no? Los hermanos Dalton son forajidos. No sé, bueno, no son de... Franchutes. No son superhéroes, pero para mí lo eran. Uh-huh. Los hermanos Dalton, qué grandes. Bueno, ese uno. Nah, el chiquitico no era muy grande. Menos el pequeño. Menos el pequeño. Y el de en medio. Y el otro. Qué grande. Vamos ya con lo último del microondas. Vamos a ponernos con enfermedades rarunas. Vamos para allá. Todo lo que necesitas saber y lo que no, aquí en el microondas. Tu radio recombustión. Qué bueno que es estar chulo, sano y que no te pase nada y tener salud. Mola. Salud, hijo, salud, es lo más importante. Y reírse mucho de la vida y amar y cantar y escuchar el microondas. Y que te calles. Y reírte a la gente enferma. Nos vamos con lo último, sí, vamos a eso, a reírnos de enfermedades raras. Claro que sí, chicos. Y claro. Fin. traigo tres enfermedades raras, chavales, y unas cuantas fobias de estas que dices, ¡ah, fobia! ¿Qué fobia? ¿Eso qué es? ¿Qué te fobia? Síndrome de Capgras, el primero. Síndrome de Capgras. Trastorno mental en el que el sujeto cree que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores. La persona considerada como impostora tiene el mismo parecido físico, pero el enfermo cree que su mente no es la de la persona original. Quienes lo padecen no sienten una relación emocional entre la imagen que ven y la persona que recuerdan. Muchas veces aceptan vivir con los impostores sabiendo secretamente que no son quienes dicen ser. Uh-huh. Incluso también les pasa con, por ejemplo, su mascota, su coche, su silla, etcétera. ¿Cómo se llama el síndrome? Es Capgras. Ah, pero ese no era el síndrome que te cambiaban la luna del coche totalmente gratis. Eso es Capgras. Claro. Capgras. Es una enfermedad que te Capgras, por cierto. Ese, lo tengo encima apuntada la mierda de te Capgras aquí, qué triste soy. Síndrome de Jerusalén, ¿vale? La segunda. Síndrome de Jerusalén es una psicosis religiosa desatada por el impacto que causa visitar Jerusalén. Con más de 200 casos al año, este síndrome, que también se ha observado en otros lugares de importancia religiosa e histórica desde la época medieval, ocasiona que sus víctimas lleguen a creer que son profetas. Sansón, la Virgen María y el rey Salomón son los preferidos y recorren la ciudad promulgando las Santas Escrituras o exhortando a los pecadores al arrepentimiento. Dari. 200 personas al año visitan, de las que visitan Jerusalén, sí, terminan con este síndrome de Jerusalén. Síndrome de Jerusalén, sí, van por ahí que creyéndose profetas. Correcto. Es como si fuera a Portugal y decidieras dedicarte a bordar toallas. Madre solo mía. Por eso. Ya no afeitarte. La tercera, y no por ello sí, es verdad, es la última. El síndrome de Rayleigh-Day. Rayleigh-Day. Lo ha patentado Sony. No sentir dolor puede parecer una bendición, pero llega a ser letal para quienes padecen este mal que, entre otros síntomas, provoca insensibilidad al dolor. El mal hace que sus víctimas sean excepcionalmente propensas a los accidentes porque simplemente no advierten los avisos comunes al dolor, como heridas, compresiones y quemaduras, que nos mantienen la alerta a nosotros. Los niños más pequeños incluso olvidan respirar. Los pacientes con Rayleigh-Day tienden a morir muy jóvenes. Es decir, tú, por ejemplo, te rompes una pierna, tienes una E15, y no lo sabes, porque no tiene dolor. Y tú sigues andando con tu pierna. ¿O tengo un equipo? Exacto. Aclárate. Dejémoslo en un espiergede. Tú, digamos, te rompes una pierna, tienes un E15, te echas mercromina. Y ya está. Y tú no. Realmente, por ejemplo, vamos a ver, te cortas un dedo. Un dedo. Tú no sientes el dolor de cortarte el dedo. No sabes. Y si no miras que eso, por ahí estás chorreando. Es genial, sí, eso. Estás chorreando, realmente puede morir. Hombre, eso está muy bien si eres amigo de Pepe. Si eres futbolista, ¿no? Sí, sí. Perdonad, siempre lo he dicho, pero desde niño, ¿eh? Y aquí va mi... nos podemos despedir cada uno diciendo nuestro superpoder favorito. Os dejo ya tiempo para que lo penséis. Siempre lo he dicho desde pequeño, que lo ideal sería no sentir dolor. No, tío. Oh, claro. No sentir dolor, pero claro, ser consciente de cuando tienes algo malo. Oye, que eso sí. ¿Te cogerías eso? Que estás sangrando. Tío, no sentir dolor. Volar, tío. ¿Volar? Macho, te puedes ir donde quieras. Sí, hasta que llegue a Rajoy y diga, se prohíbe volar. No, pues no, me voy volando a otro país. Chavales, por último, unas cuantas fobias, ¿vale? Venga. Rapidísima. Esoptrofobia. Miedo a los espejos o de verse en un espejo. No se tiene constancia de que haya un solo italiano que lo padezca. Eleuterofobia. Miedo a la libertad. ¿Eh? Es lo contrario al síndrome de Estocolmo. No lo sé, a lo mejor viene de ahí. Microfobia. Miedo a las cosas pequeñas, no confundir con micropenefobia, que está mucho más extendida. Nostrofobia, miedo a volver a casa, ¿eh? Es lo que siento yo los sábados por la noche. Medotorfobia, medortofobia, miedo a un pene erguido. ¿Qué dices? Tío, sí. Miedo. Oh, Dios. Por cierto, esto es real todo, no me jodas. Sí, sí, mi novia lo sufre. Miedo a un pene. Sí, lo sufre. Lo que es que no se acuerda. Vale, el de micropenefobia o este. Los dos, curiosamente. Sin genesofobia. Miedo a los parientes, muy común entre los borbones. Y por último, medomalacufobia. Miedo a perder una erección. Miedo a perder una elección. No confundir con lo que tiene Sarkozy, que es miedo a perder una elección. Mm. Oye, Perdi, de todas estas enfermedades, ¿no has encontrado ninguna que sea como miedo a Masi? El de Hello, I am Masi. Ay, yo le tenía. Yo le tenía miedo. Masifobia. Esa enfermedad tiene que existir. Y a los malos de los Frank y los Rocks. También. Y a los buenos. Y a los trolls de David el Nomo. Bueno, venga, ya. Que se nos echa el tiempo encima. ¿Habéis pensado ya vuestro superpoder? El de que volar. Venga, vale. Pues para ti volar. ¿Verdi? Ligar. Santi. El mío que en vez de en la espalda, en vez de pelo, saliesen pinchos. Un Sonic de la vida. Pero si casi tienes ahí pinchos. Pero que saliesen disparados. Ah, vale, que lo puedas tirar tú como puños vale. Fuera, ¿no? Serías un Pokémon invencible. Sí. Y la camiseta de rejilla gratis. Bueno, ¿y Salva? Uy, bueno, no sé. Algo rollo navaja suiza, ¿sabes? Ahí. Que te salgan muchos brazos con distintas cosas, ¿no? Del cuerpo. Pero siempre hay una que no vale para nada. Esa aquí. Ah, pues me la dejo aquí en los cantorcillos. Pues mira, con esta fantasía superheroica nos despedimos. Recordaros que tenéis ahí el hashtag para toda la semana. A ver si se suman más. Que mucha gente nos ha escrito superhéroes murcianos. Como por ejemplo, pues Super Hacho, que nos dice indirecto, Hacho Pijo Huevo Man, de esas hay bastantes, de Mis Móstoles, Pablo Njork, vamos a leer otra nueva de él, Estrella Super Levante, La Cerveza Sin Tapa, Mis Móstoles también nos dice Ñora la Exploradora, bueno, pues ahí tenéis el hashtag. Salva, hoy ha sido nuestro programa número 50, encantado de tenerte aquí, volverás para el número 100, que lo sé yo. Nada, aquí estaremos. Y espero que te haya gustado este tema que nos hemos puesto hoy todos de mallas y superhéroes con el antifaz. Todas con ropa ajustada, hemos aprendido, nos hemos reído y más cosas. Y hemos visto tetas. Y ahora Santi se desnudará. Claro. Oh. Vaya. Pues nada, chavales. Que a otro lado. Ahí tenéis superhéroes murcianos. Os enviaremos el cómic de Salva firmado por él. Y el microondasradio.com para descargar el programa, que intentaremos que esta tarde o mañana ya esté ahí en la web para que lo escuchéis cuando queráis. Y nada, la semana que viene SOS aquí en Murcia, el festival este de música que viene gente de todos lados a descubrir que Murcia en realidad es una ciudad bonita, hostia. Modern people. Y todos los modern people para acá. Y nada, Perdi, Ike, Santi... Bye bye, muchachos. Muchas gracias, Daniel. Gracias. Encantado de volver. Encantado de volver. De devolver, ahora después digo. Y Salva, también un saludo a Cipotil. Y vamos sacando ya a Ringo Starr. Oye, Salva, quiero esas empanadillas del campillo. Joder, ¿vale? Macho. Las tendrás. Y quiero que cantes. ¿Ahora? Sí, también. Venga, vamos. Vamos a sacar a Ringo Starr y a bailar y a disfrutar de la vida. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Un abrazo, cagador, vengador. ¡Claro! ¡Cagao! Chao, chao, chao, chao. Fíjate con FM, el micro ondas pillé. Y sentí que sentiste recombustión en mí. Papá, tenemos un podcast en microondasradio.com y un Twitter en microondas guión bajo. Microondas hat. Fíjate, por ejemplo, recombustión. Pues vamos. La semana que viene, más curiosidades, más anécdotas, noticias recombustionantes, más ciencia, tecnología, deportes... Gafas de pasta, pantalones de pitillo... Tendremos ahí Tormenta, tendremos Mierdas de Ike, tendremos Popurrí... Y todo esto con amor, siempre. Fíjate, con FM, el microondas pille, y sentí recombustión en mí. Superman. La verdad es que los de la DC molan más. Fíjate. El Microondas. Tu radio recombustión.